Bienvenidos al último juego de Teleadictos. Un podcast en el que comentaremos el último capítulo de la serie Juego de Tronos, el 806, titulado The Iron Throne. Y como no podía ser menos, si en Juego de Tronos ha habido un consejo con todos los lores que les quedan en los siete reinos, aquí tenemos un consejo con todos los teleadictos que ven esta serie. Un momento épico. Tenemos con nosotros nada menos que al Edmund Tully de Teleadictos. Estaba desaparecido, prisionero de su vida marital. Bienvenido desde las Tierras del Fuego, Lord Nacho Nebot. Muy buenas. Espero que esto no lo escuche tu mujer, porque a lo mejor no le gustó esa última frase. Lo he escuchado yo, lo de Edmund Tully, pero vaya mierda. Ya llegaremos a la escena en la que aparece Edmund Tully. Oh, sí, y la gente dice, risas. Hostia, este tío me suena de algo. ¿Quién hiciste? ¿Quién hiciste? La escena de las risas. Venga, sigamos. Sí. Sigamos. Si te molesta lo de Edmund Tully, pues ya sabes que tenemos a nuestro robalito Arryn, él también, el pequeño desaparecido, siempre en nuestros corazones, nuestro joven Dani Jerez. Hola. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Pensé que me iba a tocar el desconocido príncipe de Dorne. Estuve a punto de meterte en Alto Jardín, por lo que vienes de la región de Murcia, la huerta. No me parece correcto. Pero el de Dorne es peor, que es figurante sin frase. Ya, pero es que el otro es un putero, ¿no? Bueno, pero hace chistes buenos y graciosos. No, tengo que mantener una congruencia del personaje. Ya fuiste Robin Arryn hace dos capítulos, te tengo que mantener. Vaya, ojalá te contrataran de guionista de Juego de Tronos. Vaya. Y siguiendo con mis metáforas, desde las islas tan afortunadas o no como las Islas del Hierro, Lord Alex Berlanga, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, me has traído vino. ¿Tú tienes árboles para construir 1000 barcos o cómo está la cosa? Hombre, aquí hay mucho pino, se puede apañar cualquier cosa aquí rápidamente, y si no, pues hacemos barca con turistas, que tenemos muchos. Y balcones, no te olvides de los balcones. Y también tenemos con nosotros a la Lady de Ninguna Parte, porque nunca sabes si está aquí, está allá, de dónde viene, hacia dónde va, pero con nombre gallego, aunque es sureña, Flavia Bernárdez. Hola, ¿qué tal? Sí, nombre gallego porque tengo raíces gallegas, pero vamos, yo en Galicia he estado poquito, Dumacae, ya sabes. Yo siempre había pensado que era nombre brasileño. No, hijo, no, mi padre es de Moaña, de la tierra de Iago Aspas. Hola. Toma. Y hablando de gallegos, norteños somos y el mundo conquistaremos. Bienvenido, Iago Maneiro. Hola, buenas. Buenas. Y norteña como él, aquí desde el muro coruñés, yo soy Dumacae. Ya estamos todos, ya podemos empezar, chicos. Qué nervios, último capítulo. A tope de todo. Aviso ya a los oyentes, aunque claro, ellos ya lo tendrán descargado y habrán visto lo que dura, que esto se nos puede ir, porque nos dijo Nacho Nebot que venía con muchas ganas de hablar. La indignación. Y claro que vengo indignado. Y que este es el último, o sea, hecho, aquí ya nos toca un poco explayarnos. Claro que sí. Aquí sí, tengo sí, que raje ahora o calle para siempre. Claro, efectivamente, tengo que hacer un disclaimer antes de empezar. Adelante, Nacho. Punto primero, no te quejes de me tocan mucho los huevos los que están. Es que le llamaba a mi hijo Daenerys, ¿ahora qué hago? Pues nada, jodes, como se joden los que le pusieron a Alejandro. A ver si Alejandro Magno resulta que era una bella persona. Espérate, vamos a llevarnos bien, Nacho. Y además era maricón. Vale, ala, ya está. Ala, venimos ofendiendo. No, hombre, no, es que me toca. Madre mía, Alex Berlanga, ¿qué te aquí? Por alusiones. ¡Cojones! Hostia. Que me parece perfecto, pero no sé qué tanto rollo. Ahora yo lo que hago, que llamaba a mi hija Daenerys y lo sacan en el periódico y todo. Pero si Daenerys es un personaje de, vamos, Team Daenerys. Ha salido en periódicos. ¿Qué? Sí, sí, sí, sí. Ha salido en periódicos, gente llorando. Sí. Pero es que yo no entiendo a la gente, tío. O sea, ya hablaremos durante el episodio. Y llevamos a estas horas ya llevaremos 1,5 millones de personas en Change.org, que ya me contarás para qué vale eso, que quieren que se rehaga la temporada. ¿Qué? Ah, pensé que querían que se cambiase la ley para cambiarle el nombre a las niñas. Yo ya pues quiero que se rehaga la serie, no la temporada. Claro, coño. Y el Madrid que se rehaga la temporada también, nos ha jodido. Pero mira, es lo que hay. Yo, mi vida, en general. No, pero es que realmente, o sea, a mí este final de temporada lo que me ha parecido es una copia a... Bueno, una copia no, lo mismo de siempre, como lo que pasó en Batman, creo que era... ¿Cuál era la de Liam Neeson? La de Liam Neeson. Batman Begins. Sí, pues esa. Y bueno, y la primera parte de Endgame. O sea, al final... Pero que desde los griegos está todo inventado. Lo que pasa por es eso que, te digo que lo cuentas de una manera y lo cuentas de otra, pero ahora ya en serio. Hombre, me parece muy ridículo todo lo que se ha montado alrededor del final este. Es que yo flipo. Yo quería decir que sobre lo del Change.org este que se montó, el tío que lo hizo, que lo puso por Reddit y cosas así, ha escrito sobre el tema y ha dicho que se lo tergiversó bastante la prensa, que obviamente el Change es lo que es, pero que enseguida el doctor hizo como... o sea, no pretendía más que ser una forma de mostrar disgusto con claro, lo que... Claro, luego la gente entra... O sea, no es obviamente... No le están pidiendo a HBO que haga otro final, de verdad. No, y de hecho, él lo que dice es que le parece que los actores han trabajado bien, etcétera, pero que se queja de que le parece que es mucha vagancia lo que han escrito aquí. Y en eso yo le doy la razón. Y eso... Tonto, porque si llega a abrir uno de estos de dame dinero, aún saca pasta. Claro, GoFundMe, lo que hacía falta, un Kickstarter. Y que a eso le tenéis que sumar que la gente lee el titular, no lee el contenido y dice, pues ya está, aquí hay un tío que quiere hacer un Change.org, que... A ver, y por favor, leed. Exacto. Eso es lo primero. No os quedéis en el clickbait. Eso. Y lo segundo, a ver si leemos un poquito más. ¿Eh? A ver si leemos un poquito más. Esto ya como consejo tuyo para la vida, ¿no? Sí, como consejo mío para la vida. Mejorar la comprensión lectora, coger el hábito de leer, por favor. Y el primero que diga que lo de Bran como... Bueno, aquí spoilers a tope ya, ¿no? Por supuesto. Adelante, por favor. Pues sale. El primero que diga que lo de Bran como rey de Poniente es un deus ex machina, se lleva una hostia. Avisaos estáis. Eso lo hemos aprendido nueva hora, ¿no? Ha venido muy violento, Sí, lo hemos aprendido, pero no sabemos lo que cojones significa, porque lo decimos alegremente. ¿Qué es eso? Es un deus ex machina. Pero tú sabes lo que es un deus ex machina, criatura. No. ¿Qué es eso? Pues una palabra es cuando aparece de la nada algo que salva la situación. Pues lo hizo un mago. Es una intervención divina que soluciona un problema aparentemente irresoluble sin romper la lógica interna de la serie. Bueno, en realidad de las obras de teatro griegas, que es de donde salga esto. Pero como no tenemos ni puta idea, pues lo dijo alguien. Ese clásico lo hizo un mago, ¿no? Sí, exacto. Sí, es la versión culta de lo hizo un mago. Lo hizo alguien y lo seguimos diciendo. A ver, un giro de guión chapucero no es un deus ex machina, es un giro de guión chapucero. ¿Vale? A ver si aprendemos a distinguir. Ah, es que me enervo. Entre esto y los generales de sofá de no, es que no se puede atacar con la caballería por el frente porque esto hay que hacer un flanqueo. Pero es que no se puede, Nacho Nebot, no se puede. Para atacar que venga Esteban de Zafarrancho Podcast. Claro, hay una palabra para atacar ejércitos de no muertos. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Una partida de Warhammer, hombre. Madre mía, que dejamos para la imaginación lo que nos cueste la serie, tío. A mí me da igual que se pueda o no se pueda. A mí que tenga lógica temporal es lo único que le pido a las cosas. Bueno, acuérdate de la anterior temporada. Comentar que este capítulo lo dirigen los guionistas y productores David Benioff y David Weiss. Se lo guardaron para ellos. Se nota la realización. Un poquito presuntuosa. No sé si os habéis dado cuenta que es un capítulo muy HBO con muchos planos de gente, o sea, de frente que anda despacio. Y no dice nada. Y después gente que gira la cabeza para mirar en otra dirección muy despacio y no dice nada. No, no, y sobre todo con escenas de pillar al actor de banda y decirle, tú rellena tiempo. Es decir, haz algo, muévete, da palmas, pero me tienes que llenar un plano durante minuto y medio, dos minutos y a tu libre elección. Y ahí tienes a Tyrion poniendo sillas. Así se pasó la temporada currando el John, ¿eh? O sea. Aparte de eso, yo me quejé. Dije, joder, no nos da minutos y tenemos aquí a Tyrion moviendo sillas. No entiendo nada. No, esto con tiene, Miguel Sapochnik igual no tiene, claro, igual tiene un principio de TOC no detectado. Sí, y, ¿sí? Y lo sacas ahora, ¿no? Le pido no, que cuando esa... el hombre ya está relajado, debe de ser una de las únicas que no va mamado. No, o no va mamado que... o no es eso, que no está borracho. No está mamado y no está esperando que lo mate. No, pero yo qué sé, yo interpreté eso como una vuelta a la rutina, ¿no? O sea, antes no pero le permitían ser así, ¿no? Ser quisquilloso y tal, porque estaba en medio de una revolución y ahora pues sí, ya se puede permitir. Eso es el final, ¿no? Os estáis adelantando muchísimo, Lorena. Por cierto, un saludo y un abrazo muy grande a los que se hicieron pajas mentales y rellenaron artículos y tweets y de todo con el simbolismo del caballo de Arya. Sí. Un abrazo. No me puedo creer que no se cumpliera lo que dije el otro día del caballo, que era el extraño y el... ya no me acuerdo qué coño. Es de los mismos... Sobre la mancha, sin vergüenza. Estaba mi novio indignado diciendo el caballo de la muerte es negro, que no es blanco. ¿Pero qué es esto? Total, era un caballo que pasaba de la muerte por es blanco. La teoría del caballo... No voy a discutir más de caballos. La teoría del caballo es de los mismos creadores de la teoría de la estatua de cuatro dedos de Lost. Uy, la estatua de cuatro dedos. Hubo gente que hizo mucho el ridículo con aquello, ¿eh? Eso duró mucho, es que eso duró mucho tiempo, ¿eh? Porque esto ha sido en una semanita lo hemos resuelto, pero la estatua de Lost, telita, ¿eh? Hostia, la estatua y los números y... No nos debía, por favor. Bueno, venga, Focus. Empezamos el capítulo con la ciudad ardiendo. Un hombre que sale, ya no sin camiseta, pobre criatura, sin piel de la ciudad. En modo zombie. Te has equivocado de serie, hermano. Bueno, a lo mejor a buscar al Rey de la Noche. Claro. Es el nuevo Rey de la Noche, no sé. Y entran pues ahí en la ciudad Tyrion con cara chungi. Y detrás de él, John y Davos también, con muy mala cara. Casualmente. John con la cara que tiene, tampoco nos vamos a engañar. La de Pan. Sí, y el ceño así fruncidico. Y se cruzan con el cadáver de la niña y el caballo que vio Arya antes de escapar en el susodicho caballo. No hay cadáveres y te topas con el mismo. Abrazadas ahí en el medio del camino. Unas caras muy largas, muy tristes. Y entonces, bueno, pues le dice John, venga, te mando un agente contigo, que esto puede ser peligroso. ¿Qué dices tú, peligroso, si no queda nadie vivo? No, no, si lo que dice John es no vayas a ver a la loca tú solo. Sí. Mejor llévate a alguien. Pero se sabe que él va a ir a ver es su casa, va al palacio. A ver cómo. Tyrion en este momento todavía no sabe si su hermana y su hermano escaparon a tiempo. Claro. Yo lo interpreto así también. Va al Palacio Rojo a ver cómo está la cosa. A ver qué ha pasado, si se pudieron marchar o no. Claro, porque no hay móviles, no hay teléfono, ni paloma mensajera. Hazme una perdida cuando... El WhatsApp sí, no se actualiza desde hace un rato. Es el rey, hazme una perdida cuando llegues. Claro. Se habrán quedado sin batería. Entonces, para allí va el Tyrion, y mientras tanto siguen John y Davos, que se encuentran a Gusano Gris haciendo ahí unas ejecuciones sumarias de los pocos Lannister que quedan, que son como 5, contados con los dedos, vamos. Sí, sí. Los degollamientos del tanto de mayo. Y comentario de Gusano Gris, que no sé si queréis hablar del tema, él dice, son hombres libres y eligieron seguir a Cersei. Ajá. Claro, Gusano Gris fue criado como esclavo y no se plantea que aun siendo libre no siempre puedes elegir. Claro, sí, sí, muy bien, bueno, muy buena reflexión. En honor a la verdad, eligen tirar la espada al suelo y rendirse. Exactamente. Y después Gusano Gris coge una lanza y le atraviesa el pecho a uno, o sea que en realidad... Que Gusano Gris... Aún que estás ahí, exacto, en el fragor de la batalla, pero aquí ya es en plan de, bueno, oye, a mí me han dicho que yo lo haga y yo lo hago. Yo creo que es uno de los personajes más... maltratados por esta última temporada, Gusano Gris. Sí, pero me parece que que más allá de lo que habló Dani hace unos capítulos, hace un, no sé si en el anterior, que se perdió una oportunidad de desarrollar una trama ahí sobre tanto él como Missandei, del devenir de ser esclavo y todo eso, que no se hizo, y que ahora es como, a ver, que sí, que está enfadado, ya lo sé, ya lo sabemos todo, está enfadado, pero no sé, muy maltratado como está este personaje en este capítulo, claro, es que aparte es bastante incongruente. Para que tú pudieras entender por qué los Inmaculados siguen siguiendo a Daenerys, te tendrían que explicar cómo funciona la cabeza de un Inmaculado. Uh-huh. Y eso no se ha hecho. Claro. No se ha visto mucho, la verdad. Creo que los libros sí que profundizan un poco más. No sé cuál de vosotros los ha leído. Sobre todo cuando están en Astapor, ¿era? Sí. Sí que cuentan cosas de, pues eso, que van a prostíbulos solo para que las mujeres los abracen y cosas así como más sentimentales. Sí, como. Eso lo explican en una temporada, ¿no? Se ve también en la serie. Es que no. Se ve alguna escena en la serie de que van a prostíbulos a que. Y con lo de los hijos de la arpía que se dedican a matar estos inmaculados. Sí, yo me refería a que son esclavos. Que nacen siendo esclavos y son criados de manera brutal para ser soldados que solo sepan obedecer órdenes, no saben hacer otra cosa, sí. No conocen otra cosa, entonces por eso es por lo que haga lo que haga Daenerys, ellos van a ir detrás, porque no han sido educados para eso, no conocen otra cosa, sí. Pero no por se eso, ha profundizado en eso, no. A mí por eso desde el principio me pareció muy turbio cuando la gente asumía en plan, ya han elegido seguirla, así que esto está fetén. Esto es que es muy buena jefa. Me pareció un poco como, a ver, esta gente está maldita de la cabeza, pobrecitos. Si realmente te importa que les pague un psicólogo o algo, pero, sí, no, pero no que los mande a matar. Pero es que es gente que no le han enseñado a pensar, sino a obedecer. Y con la cosa de que la tía les ha calentado la cabeza de, no, yo os he liberado, ahora sois libres, pero vais a hacer lo que yo diga. Es un, hostia, qué guay, somos libres. Pero es que tampoco, aunque fueran libres, tampoco sabrían ellos qué hacer con esa libertad. Y se nota. En los libros sí que estaba bastante más desarrollado. Yo es a lo que me refiero, que me parecía muy extraño cuando, yo qué sé, cuando la gente se pone a decir que lo de Daenerys no se veía venir, spoiler, sí. No sé, me pareció muy raro que la gente asumía como, ¿no? Y llegaba allí y liberaba a la gente y todos le seguían porque era muy buena. Y enseguida no, o sea, en ningún momento te cuestionas que igual no es tan fácil para la gente que ha sido esclavo toda su vida dejar de seguir gente o contemplar lo que es la vida más allá de la libertad, o qué opciones tiene, porque qué opción tiene el que no quiere seguir, decir, nada, me quedo aquí. En la tierra, comiendo piedras. Sí, eso no le pasó, eso lo hablaron cuando estaban en Marín, ¿no? Que había muchos esclavos que tenían esa problemática, ¿no? De que no, de que antes tenían dueños, ¿no? Y ahora no tienen, no sabían qué hacer, ¿sabes? O sea, no tienen ni dueños ni propiedades, ¿no? Entonces, todo eso en los libros está mucho más desarrollado. Es que, por ejemplo, si tú te fijas en Estados Unidos, obviamente la abolición de la esclavitud fue buena, pero la gente a veces se cree que... Y se abolió la esclavitud y empezaron a trabajar todos ahí, todos súper guay, a ir a la universidad. Y les pagaron, no. Los cojones. Nadie los quería porque eran racistas de mierda y no los querían en ningún lado. Pues esto es lo mismo. O sea, sí, te han liberado de tu amo, pero luego tú qué haces. Pues es complicado. Entonces, ese seguimiento así incuestionado que tiene Daenerys, igual ella no lo cuestiona porque le interesa y porque es tontita. Pero que la gente que lo ve le pareciera normal y en ningún momento pensara, igual esta no es una tía súper maja como yo creo, y mola tantísimo, súper feminista. Bueno, es que eso, ella al principio sí que, en los libros por lo menos, ella al principio sí que lo cuestiona, lo pasa que no hay manera de hacerles entender que son libres porque es un concepto que no lo tienen asumido. Claro. Sí, yo hablo más que respecto a la serie en este momento. Sí. Bueno, por cierto, y lo de Daenerys no se veía venir. Ya iremos después a la escena. Bueno, ya llegaremos. Los guionistas ya llegaremos. Se mean eso en la cara de todos los que dicen que no se veía venir. Los cojones. Literalmente. Además es que lo hacen literalmente. Pero bueno, lo que no se veía ahí, lo que pasa que... Que os adelantáis. Vale. Por favor. Por favor, que nos tiramos seis horas de podcast, claro. Y shame on us. Bueno, tensión entre John, hasta el momento que le agarra el brazo y el otro, todos los inmaculados sacan las lanzas, los norteños sacan las espadas, y Dios mío, otra vez no. Ese momento, claro, yo llevo varios episodios esperando que muera Gusano Gris, y es un venga, va aquí, pero no. Nada, que va. John no se mete en ese tinglado y dice, voy a hablar con tu jefa. Pero da igual, te das la vuelta y ya su gusano gris está matando peña. O sea, bueno, no va a parar el hombre. Yo no entiendo muy bien la escena, porque, no sé, dice, no, es que nos ha dicho Daenerys que hay que matarlos a todos. Bueno, entonces, ¿para qué haces el numerito de apresarlos y ponerlos de rodillas y no sé qué? Donde mismo los pilles, ahí los matas y ya está. ¿Para qué este numerito de ejecución? Esto de matar no es tan fácil, ¿eh? Hay que llevar un orden. A ver, que es gente que se ha rendido. Es que a mí me parece, estos inmaculados no cumplen las normas de cortesía. Ya, pero quiero decir, si tu orden es matarlos a todos, pues ¿para qué los pones de rodillas y los apresas? Por el teatrillo. Para no agacharse. Bueno, ya llegó Tyrion al palacio. Explora ahí la sala de reuniones, va diciendo a ver si encuentro yo aquí alguna prueba de mi hermano. Coge una antorcha y se tira para abajo. A ver si le dije que escapase por allí, a ver si están. Y llega abajo y ve el derrumbe total. Y, por suerte, ve una cosita dorada que brilla. Y dice, aquí están. Y efectivamente, ahí están abrazadicos la pareja del año. Ves la mano y... Qué putada, ¿eh? Yo al principio pensé, digo, esta es la mano que está suelta, porque recordemos que es de quita y pon. Y a lo mejor hay sorpresa, ¿no? Hay sorpresa, sí. Pero ves cómo Tyrion empieza a levantar piedrecicas y los ves ahí los dos, muerte por pedrada, y es un... Pues no hay sorpresa. Mira, no. Yo pensé que iba a toser, Cersei, y abrir los ojos, ¿eh? Y pensé que iba a hacer... Y decir, ¿dónde están mis elefantes? Tyrion, que la puerta está muy cerrada. ¿Cómo está en pie eso? ¿Cómo puede ser que esté en pie todo eso? Sí, no tiene si mucho estaba sentido. Estaba cayéndose todo, se habrían salvado por 2 metros. O sea, si quieres hacer esa escena, haz como que hay ruinas por todo, pero es que hay un caminito que se hace el Tyrion que va sobre suelo llano. Sí, coño. Sí, total. También lo pensé. Ya, pero esto es raro que se caiga un montón de cajetes, esto es como y la bóveda aguante. Pero bueno, que vemos varias casualidades. Los milagros de esta temporada son la multiplicación de los inmaculados, la resurrección de los Dothrakis, y bueno, la restauración milagrosa de la Red Keep esta, porque... No, pero que lo vemos más adelante, porque cuando se ve el trono, dice, joder, no hay casquetes por todos los sitios, está la pared de ruido, y el trono está ahí. Sí, el trono ha sobrevivido. Hombre, sí. Pero ni una piedra encima, ni nada. Nada, nada. Ni polvo. Está limpismo. Bueno, polvo, no sé, nadie se ha sentado y ha quedado el culo blanco. Nunca lo sabremos si tenía polvo o no. Bien, vemos que de repente aparece Arya ya sin caballo y está como por el lado de los Dothrakis, que joder, hablar de los Inmaculados, pero ¿cómo quedan tantos Dothrakis? Pero no se murieron todos con el Rey de la Noche, tío, que no entiendo. No, volvieron unos cuantos. Todos volvieron a la vida, pero de verdad. Se reproducen por esporas. Y no solo eso, han ido a la escuela de idiomas, porque da el discurso Daenerys en Valirio y ellos hablan Dothraki, pero lo entienden. No, o eso está muy jadeado, si le da igual. Primero en Dothraki y luego en Valirio, fue cambiando. Sí, yo creo que sí. Ah, vale. Bueno, ya llegaremos. Ya llegamos. Espérate. ¿Y Valirio lo entienden los Inmaculados? Sí, claro. Ah, vale, no lo sabía. Hablan Valirio. Que los esclavistas hablaban Valirio. La escena antigua que estaban todos rajando en plan de la perra esta me quiere comprar esto, la voy a timar. Y luego de repente aparece Daenerys hablando Valirio y todos se quedan súper. Vale. Escaleras espectaculares y esa banderola. ¿Quién trajo esa banderola? Eso estaba preguntando yo también. ¿Ya estamos ahí, en esa escena? Sí, estamos aquí con John acercándose a las escaleras. Estamos en ese pedacho de escena. Sí, la propaganda nazi. Es Nuremberg año 36, vamos. Nazi la fuerza de voluntad. Me faltó ver ahí a Lenny Riefenstahl en un rinconcito ahí. Muévete un poquito, ahí está bien. Bueno, el poder de Gustavo Briggs de teletransportarse porque de repente está en lo alto de la escalera. Sí. Vaya, se corre el tío. No, y también hay una referencia ahí a 1984 con los colores y tal. La escena visualmente la verdad es que es brutal. Sí, sobre todo ahora llega el dragón. Qué leído de... Qué buena fotografía cuando sale Daenerys y el dragón, las alas del dragón detrás. Hombre, a ver, es una escena buena, pero buena fotografía. No es como que tuvieron que parar al dragón ahí para que pusiera. Qué buena la iluminación del dragón. La grabaron a ella, no es como tuvieron que hacer justo el momento en el que el dragón moviera las alas. A ver, el dragón lo pusieron después, chicos. Madre mía, la peña, tío. Es muy buen plano, ¿eh? Es muy buen plano, me parece muy bien grabado. Es muy bonito. Pero en un capítulo me ha gustado mucho en fotografía y en música. Y en estas escenas vemos sobre todo eso, la llegada del dragón, Daenerys con ese plano de las alas, ella ahí contemplando los Inmaculados. Ahí sí que fue un pajote de dirección de decir, señores, nos vamos a flipar aquí, vamos a hacer wallpapers que la gente lo ofrece. Huevos, total. Sí, sí. Además. La ciudad al fondo que todavía está ardiendo y echando humo. Mm. Y ella con una cara de esto sí que me pone y no lo de antes. Por cierto, los dos últimos capítulos para mí son los que mejor ha actuado Emilia Clarke de toda la puta serie. Sí, sí. Ahí estoy contigo. Sí, la verdad que sí. Pues cuando le habla a los Dothrakis empieza diciéndoles sangre de mi sangre. Es como les... Estos Dothraki, claramente. Y el discurso a mí me pone. Yo, vamos, soy súper fan de Daenerys. Ah, toma por culo. Voy a comprar una camiseta de los Targaryen. Te tienes que comprar la que pone I'm not a princess, I'm a Khaleesi. Puta, no, esa no, que me da mal rollo. Me da mal rollo porque la ha llevado aquí mi amiga y me da mal rollo. Bueno, pues entonces no. Pero bueno, discursito en Dothraki a los Dothraki. Los Dothrakis, por supuesto, emocionados con sus hoces a la mano. Y Jon con cara de circunstancias. Y ahora entran a hablar en alto valirio. Y asciende a gusano gris a mariposa gris. Ya has evolucionado. Digivolución. Vas a ser el capitán de todas mis fuerzas, el comandante. Sí. Y pedazo de plano con todos los Inmaculados ahí. Me da igual que no hayan tantos. Me da igual. Queda muy bien. Sí, sí. Y eso. Parece... No, además mola porque los tienes ahí a los Inmaculados súper bien formados y a los Dothraki que están ahí en plan boda gitana de cachondeo. Sí, sí, sí. Está guay. La anarquía contra con el esclavista, ¿no? Total, o sea, con la rectitud total. En este discurso, evidentemente, yo no lo está entendiendo. Claro. Llega Tyrion, creo que tono, sí que algo de Valirio pilla. El tono da para. A mí me encanta. Sí, bueno, el Valirio de Tyrion. Es como yo con el francés, que no te lo entiendo. Espero que lo entienda mejor de lo que lo habla. Claro. Claro que sí. Yo creo que sí. Pero sí que pestañean cuando la oyen decir Dorne y Winterfell. Ahí Jon pone cara de. Espera, que me estás tocando Winterfell. Espérate, no me toques. No, pero esto es. La me toques. ¿De qué? Uy. Aquí hemos liberado a la bicha. Sí, ahí sí. Jon está pensando, se debe estar cagando en mi familia y yo sin enterarme. ¿Qué coño habla? Sí. Yo lo que no tengo claro es si se entera alguien, porque menudos pulmones tiene esa chiquilla. Eso está bien, ¿verdad? Para dar un discurso ahí a voces. Pero siempre sí, se enteran todo, todo es maravilloso. Y con los cascos que tenían puestos los cascos, los sí, y con los Inmaculados. Con los Inmaculados dando con el palito en el suelo para hacer ruido. Y tiene un teleprompter. Y los otros con los caballos. Seguro que tiene un teleprompter detrás ahí que está todo saliendo bien. Tienen teles abajo que les reproducen todo. Efectivamente. Entonces, bueno, emocionada ya la Daenerys, se le ve la cara que se alimenta de su público, ¿no? Parece como una estrella de rock, y de fondo hay Arya con cara de joder. Yo tampoco entiendo alto Valirio, pero yo, esto no me está. Yo venía a matar Arya. Sí que sabe Valirio, ¿eh? Sí. ¿Arya sabe Valirio? Arya y Sansa saben Valirio, ¿sí? Porque igual me confundo muchísimo, pero creo que las niñas. Igual que a los niños les enseñaban a pegar hostias, supongo, a las niñas sí que les enseñan, porque sigue siendo un lenguaje ahí como de cierta realeza, lo que sea. No, pues sí, pues igual Arya, me confundo yo también. Claro, igual me confundo sí, yo y no tengo idea, pero yo estoy casi seguro de que, las niñas aprenden Valirio. Tyrion creo que también lo sabe por eso. Claro, porque no le enseñaron porque a luchar. Y porque sí, te quedas alta y aunque ya no le rinden cuentas a los Targaryen y lo que quieras, pues el Valirio sigue considerando su idioma de eso de nobleza. Claro, uh-huh. y Arya está ahí. A ver, ¿Daenerys se escribe con I griega o con I latina? Sí, yo he venido aquí a matar una reina. ¿Qué escribes ahí? ¿Qué escribes ahí? Nada, cosa mía. Sí, igual Arya entiende como entiende Tyrion de mal, pero algo más que yo, que está ahí como con cara de... Bueno, con la cara que tiene. Pues, cosa mía, yo... Tú déjame a mí. Pues nada, está borracha de poder y en esto que se fija en Tyrion y empiezan ahí a cuchichear. Me has traicionado. Liberaste a tu hermano. Y ahí la sacada de chorra de Tyrion de quitarse la chapita de mano de la reina, tirarla con desprecio por las escaleras y la mirada desafiante y es un bueno. ¿Y qué? Es que tú te has cargado una ciudad. No me echas tú, me voy yo. Porque yo creo que no se lo iba a acabar. ¿Oyes? No me despides, dimito. Yo lo que no sé es por qué no le tira el broche a ella, así como con asco. Pensaba que le iba a apuñalar con el broche, os lo juro. Pensé que se le iba a clavar. Jolín, no sé si le daría tiempo que estaba usando. Hombre, es que la amenaza con eso y se le echan encima, tirándolo por las escalerillas, no sé si y dice, bueno, pues venga. Yo es que estaba esperando que muriera Daenerys en este capítulo, entonces estaba a la mínima que hubiera cualquier acercamiento, digo, ahora la matan. Y el careto que le pone Daenerys a Jon antes de pirarse, en plan, ¿y tú quién eres? Está como súper, pero eso, borracha de poder y súper crecida la tía, ¿eh? Es como le dice a Tyrion, en plan de, tú para la celda, y luego de mira a Jon como, y tú eres el siguiente, ¿eh? Tú no andas muy lejos, no te confíes. No te pase, sí, contigo sí. Ya hablaré después. Y aparece Arya like a ninja, que Arya estaba abajo y de repente aparece detrás de la oreja de Jon. La verdad es que Arya, tanto máster en cambiar caras, perdonad el inciso, y no lo está usando para nada. Bueno, aquí ha usado sus poderes ninja solamente. Bueno, es que Arya no sé para qué está en este capítulo, Arya. Y en el anterior. Para hacer... Voz de la conciencia de Jon. Sí, porque le dice... Eres competencia, Jon. Le dice algo que le han dicho ya 5 personajes diferentes. Sí, sí, porque aquí todos los que tienen un poquito de confianza con Jon le están azuzando, como diciendo, chacho, lo estás viendo. Y eres tú el que tienes que hacer algo. A ver, que tienes que juntar a Arya, a Tyrion y a Jon para hacer 2 cerebros, porque es que Jon está hueco, no tiene nada ahí, no le rige. Tío, pero también me parece bastante manipulador por todos, por parte de a Jon, ¿no? O sea, le están dando la super responsabilidad de solucionar, entre comillas, el problema a él, cuando todos alrededor confiaron en Khaleesi, ¿no? El primero Tyrion, ¿no? O sea, es que, de verdad, o sea, es súper injusto lo que ha pasado con Jon en este capítulo, vamos. O sea, que sí, que el chaval es cortito, pero, picha, que le den toda la responsabilidad a él, joder, muchas veces ya ha tomado la responsabilidad al pobre hombre, ¿sabes? Ya, pero que tampoco le están diciendo que daba de la maripa, o sea, están diciendo, oye, tú tienes un claim al trono y tal. Flavia, pero tiene está diciendo, oye, mete ahí un navajazo. No te lo están diciendo eso. O sea. Ya que ya se ha muerto, ya se le ha muerto una novia. Ahora quiere que mate la otra, tío. O sea. Pobre, pobrecito, tío. Pobre. Bueno, ahí no puede... Perdón, ahí va Jon a hablar con Tyrion. Y ahora podéis hablar de esto, por favor. Que lo primero que le pide Tyrion es vino. Mm. Es un Lannister, correcto, después de todo. Y tienen esa conversación con indirectas. Que es como, deben pensar que hay un insalid de estos con la oreja pegada a la puerta. Indirectas los cojones, sí, vamos. Pero mira, yo lo que llevo diciendo yo en estos últimos episodios, que desde que no están los libros, Tyrion no está teniendo ni buenos diálogos ni nada. Mm. Y aquí al menos con este episodio dice, bueno, te han dado un diálogo coherente. Y por fin hablas bien después de una temporada y media. El diálogo, perdona, es el diálogo en el que los guionistas se mean en la cara de todos los que han dicho que no se veía venir. Uh-huh. Adelante, dicen, a ver, listos. Seguro que, bueno, además que esto tiene mérito, ¿eh? Porque está rodado ya antes de que... Seguro que hay alguno diciendo que lo de Dani tal y cual. Pues mira. Ante toda la puta serie y no te has dado cuenta porque no te has querido dar cuenta. Bueno, y hay gente que después de esta escena sigue sin darse cuenta, ¿eh? Y puto. Sí. Hay gente diciendo, bueno, los que estaban allí estaban siguiendo a Cersei a propósito. Y yo digo, ¿qué coño me estás contando, tío? O sea, sí, estamos sí. Ahora justificando genocidios aquí a Chodón porque además, te cae bien la rubia esta. No, claro que sí. Y que no es solo eso, porque es decir, cuando en el anterior episodio ves que están diezmando ya a toda la gente de Cersei. Y está Qui-Gon en plan de, mi reina, deberíamos tal, y el otro que no, que aquí nos van a defender a muerte, van a dar sus vidas por mí, y la siguiente escena los tíos tirando las espadas al suelo, ¿Qué son? No. O sea, la traicionan totalmente. Y las campanas, yo creo que ni siquiera es orden de Cersei. No es orden de Cersei. Es porque el pueblo se rinde. O sea, quieren clemencia. Está en shock total. Y vamos. A mí me flipa porque yo creo que la gente anula totalmente lo que no les gusta. Porque, a ver, una cosa es que tú digas, a mí me parece que las señales no están bien hechas o que la aceleración al final así ha sido un giro un poco brusco, que yo creo que ha sido brusco pese a cómo es el personaje, pero joder, había gente que desde el principio de la serie sabía que esta tía era una chunga. Yo desde el principio de la serie sabía que esta tía iba a ser una chunga. Yo debí cosas desde el principio y no me creo más listo que nadie. Muchísima más gente lo ha visto. Vamos a ver. Después de Nacho voy yo, ¿vale? Lo de que el poder corrompe, y creo que es el truco más viejo del libro. Creo yo. Que se ha visto 80.000 veces. Que le ha faltado matar a dos, tres, a un partido de tíos más, o un capitulito, media horita más de tal. Pues puede ser. Pero no me digas que ha sido un Anakin Skywalker, porque no ha sido. No lo ha sido. Ah, otra cosa es que... No lo ha sido. Me refiero que... Otra cosa es que la rubia te caiga bien y tal, igual. ¿Vale? No, yo me refería a cómo, en general, las dos últimas temporadas, que las he estado un poco también, pero la séptima y la octava, tienen una aceleración brutal de los hechos. En general, de todo. Tanto de cómo transicionan los personajes, como de cómo se mueven por el mundo, de cómo ocurren las acciones, que entonces te hace percibir el tiempo bastante raro y hace que parezca que las cosas son más bruscas. Pero bueno, que tiene mimbres la historia de Daenerys. Perdona que te he interrumpido. Es bastante, vamos, no sé, bastante obvio. A mí lo que creo sobre lo que ha pasado con la serie, ¿no?, y con el personaje de Daenerys, es que no sé si el gordo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, serie, el gordo. George R.R. Martin. No han sido valientes de verdad. Porque creo que al final nos está contando la misma historia de siempre, ¿no? La figura de la persona libertadora que pretende traer nuevos aires al mundo y tal, y ahora resulta que es lo mismo de siempre, que es otro tirano más, y es otro... O sea, pues me parece, tío, usar el mismo argumento de siempre, ¿sabes? Yo que me esperaba que a lo mejor... No me esperaba, sino simplemente... creía, tampoco es que no esperaba nada, ¿no?, de esta serie en general, pero joder, hubiera estado guay que de verdad ese personaje de Daenerys fuera trayendo una vida, una cosa nueva ahí, ¿no?, en ese mundo, ¿no?, y no que al final lo han metido lo de siempre, ¿no?, la tía con ganas de poder, que pretende destruir todo a costa para que la obedezcan. Me ha faltado eso, tío, me ha faltado el personaje revolucionario de verdad. Bueno, no sé, yo es que si la base de personaje es monárquico, ya tiene un perfil fascista de por sí, entonces ya no va a ser revolucionario, no va a ser democrático, no va a ser poder para el pueblo como tal, aunque diversos esclavos, si tú la base de la que te construyes es que vas a llegar y mandar tú por línea de sangre, eso no va a funcionar. Hombre, claro, entonces, yo ahí también y por eso, con todos los personajes que hay en la serie, que son importantes, porque todos al final lo que quieren es eso, sentarse en el puñetero trono, parece. Claro, pero... es una mierda. Ahí te doy la razón, pero por eso mismo, cuando llega el personaje de Jon, que no tiene ansia de poder ninguno, que lo eligen como rey del norte, etcétera, etcétera, yo creía que esas ideas se las iban... Bueno, yo creía, ¿no?, que a lo mejor hubiera estado bien que esas ideas... pues se la transmitiera a Daenerys y que junto, por lo que es mi teoría, ¿no?, de hace unos días, ¿no?, que formaron una monarquía parlamentaria, que es lo que propone, de hecho, Sam luego en esta, y se ríen en su cara. En realidad lo que pasa es que la historia es que hay muchos candidatos al trono, cada uno tiene un perfil, y el perfil de Daenerys, el viaje de Daenerys, es que asume como propio el objetivo de su hermano, que era recuperar el trono de su padre, y se va convirtiendo a lo largo de su viaje en su hermano, y termina igual de zumbada que estaba su hermano. Claro, porque también recordemos eso, que si... El viaje de Daenerys es ese. En aquel momento... Bueno, no tan zumbada como el hermano. Sí, pero en aquel momento... Que... Ya, pero en aquel momento... Pero él era el legítimo heredero, ¿no? El hermano que dice, te voy a casar aquí con el Dothraki este para que me dé sus tropas, y con esto voy yo para Poniente de nuevo y reconquisto. Y es eso, una vez le hacen la corona de oro a este señor, Daenerys se ve en la posición de, bueno, pues ya que él no es el heredero porque ha muerto, pues ahora es mi responsabilidad. Pero es eso, es el sueño del hermano. De entonces, Viserys, claro, o sea, ella hace el mismo viaje que su hermano. Pues y poco a poco se le va yendo la chula. Pero a ella no le han dicho de pequeña o tenía ese concepto de no, tú tienes que ser el rey. Era como diciendo, no, tú vas a ser la hermana del rey, pero ya está, no te flipes. Y te vamos a vender. Pero tú tienes que tener en cuenta que ella desde bebé, digamos que mama la ambición que tiene su hermano. Porque su hermano lo único que hace al principio de la serie es hablarle de madre mía, cuando recuperemos el trono, esto va a ser súper guapo, nos va a querer todo el mundo, no verás que nos van a tirar pétalos cuando lleguemos allí a Poniente. Están deseando que lleguemos. Ella tenía la idea de que estaban deseando que volviesen a liberarles. Ella crece bebiendo de la ambición que tiene su hermano. Claro, Pero después de las personas que se rodea, de las cosas que hace, de lo que cuenta John, ¿no? De no pasó nada porque mataran a los esclavos, no pasó nada porque liberara a los inmaculados y todas esas cosas. Y, o sea, se estaba construyendo un personaje realmente de libertador y que iba a traer cosas nuevas y que la ambición de ella, de llegar a Poniente y todo eso y hacerse rey, a lo mejor sí era parte del hermano, pero creo que iba con más tinte de ser otra cosa distinta a lo que había. ¿Sabes? Ten en cuenta que con eso Flavia, tienen una escena que no me acuerdo qué personaje es, que lo dice, no sé si es Tyrion en esta escena que está hablando con Jon, que cuando estaban en Astapor y se cargó a los esclavistas, sí, nadie dijo nada porque sí, como los esclavistas eran malos. Es la de Tyrion, la que te. Pero claro, lo que él viene a decir en esa escena es que matar a los esclavistas o matar a los Dothraki porque son malos no te hace que tú seas bueno. Claro, y que tampoco está bien. Pero incluso sí, eso pero no está bien. Pero no, bueno, matar también a los Dothraki porque lo que le iban a hacer a ella era peor. Pero bueno, que también es verdad que estamos viéndolo en el contexto donde están, que es una época medieval, o sea, vamos a ver, ahí se hacía con sangre, ¿no? Pero que me da pena que el camino que ha llevado a que Daenerys matara a todo un pueblo cuando se había rendido, que había sido el propio pueblo que se rindiera, me parece injusto, porque creo que, aunque se viera venir un poquito porque podría tomar ese camino, podría haber tomado por el otro. Es como los delincuentes que o son delincuentes o se hacen policía, ¿no? Es la misma tipo de persona, pero toma un camino u otro. Ahí ¿no? te encuentras esa faceta de loca, que es cuando John pregunta a Gusano Gris y se lo dice. Yo tenía una orden de aquí de matar. ¿Sabes? No, esto no ha sido que he tenido voluntad yo propia y me ha salido de mí. No, mi reina me dijo. Es decir, antes de empezar el ataque, ella ya quería hacer eso. Pero no es locura, es fanatismo. Exactamente. Así empezaron los movimientos fascistas, que el paralelismo lo han hecho claramente, con Hitler y todos estos. Hitler también era en plan por mi pueblo y la gente lo adoraba cuando pasaba por la calle. Papo. Aquí estamos diciendo que sí, que está loca del coño. De loca no tiene nada. Y de hecho, ahora cuando lleguemos a la siguiente, la que habla ella con John, yo creo que se ve clarísimo. Ella no está loca en ningún momento. No, claro que no. Lo que pasa es que, claro, ella llega un momento en su historia. Ni siquiera es malvada. Que es más peligrosa que ser malvada. Es fanática. Cree realmente en lo que está haciendo y en lo que dice. Llega un momento en su historia en el que ella tiene un punto de inflexión, porque a lo largo de toda su historia, los consejeros la han ido atemperando en los ramalazos que ella le daban. Cuando le dio por que quería crucificar a todos los nobles de Meereen y no sé qué. Sí. Los consejeros le decían, no hagas esto porque la gente le va a sentar regulín y no sé qué. O sea, ellos han intentado tirar de ella hacia el lado bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo de todo el viaje de Daenerys, la mayoría de esos consejeros, muchos van muriendo, otros la van traicionando y en última instancia, en el capítulo anterior o el anterior, Jon Snow le da la espalda. Entonces ella se ve sola. Y el problema de que ella se vea sola es que empieza a ponerse paranoica y piensa que todo el mundo la quiere traicionar. Toma de decisiones ella que ya es peor todavía. Sí, pero que aparte yo creo que ella hace ya mucho tiempo que no tiene nada que ver con el sueño de su hermano. Ella es, bueno, luego lo explica, es que desde el principio, Tyrion también lo dice, desde el principio ella se ha metido en eso, que es la liberadora, que es la no sé qué, que es la no sé cuántos, coño, y se lo ha creído porque todo le ha salido bien. Nada, yo añadiría otra misma, cosa. Es la misma historia de siempre, ya te pero, digo. Pero Flavia, claro. Me cabré. Juego de Tronos es la misma historia de siempre de medieval, sí, fantástico, sí. Contada mejor. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto ya lo hablé una vez en un capítulo, que este tipo de cosas, o sea, el tipo de ideas revolucionarias que te lo pongan en los personajes que al final se vuelven malos, pues me parece... Pero es que el error es que pienses que es una idea revolucionaria, porque son las mismas ideas que tenían los fascistas en Alemania. De verdad. Claro, pero eso es lo que se vuelve... No es revolucionario, no es nuevo eso. No, pero eso es lo que se vuelve después, pero el mensaje que te da y que después se convierte en el fascismo, el mensaje primero es liberar y hacer un mundo mejor. Bueno, pero no nos vayamos al fascismo para que no nos... Bajo su mano. O sea, claro, bajo su mano. No se habla más de las cosas que ha hecho que lo que va a hacer, ¿eh? Pero eso es bajo su mano, sí, durante el capítulo. Pero las cosas de las que hablaba, las que por lo menos la gente que ha visto la serie, o por lo menos antes de esta temporada, pensábamos que Daenerys iba a traer un aire nuevo a ese mundo de medieval. Claro, pero yo creo que también se comenta en algún momento del capítulo, porque ella... Que se dice que ella hablaba de que si vamos a romper la rueda y vamos a cambiar el sistema. Pero romper y no sé la qué. Rueda es matar a los Lannister. Pero o sea, romper la rueda significa una cosa para una gente y otra cosa para ellos. Claro, esa es la cosa. Romper la rueda para reemplazarla, ¿por qué, Daenerys? Exacto. Por tu chocho moreno, que es el que toma las decisiones ahora, en lugar de la rueda, que viene a ser lo mismo para la gente normal. Pero que no nos vayamos tan lejos, no hace falta irse al fascismo para que no nos acusen de destacar a los nazis. Y sí, es que esto es pura revolución francesa. Empezamos con la revolución y los derechos del ciudadano y al final es un movimiento burgués. Y libertad, égalité y fraternité. Y a los dos minutos estamos en el gran terror termidoriano, en el gran terror jacobino. Si es que es así, aparte, claro, pero lo de Daenerys luego es pura purga stalinista y purga. Exacto. Jacobina, pero sin la Revolución Francesa no estaríamos donde estaríamos ahora mismo. Pero Flavia, evidentemente, pero ¿qué hay más por eso que la revolución que se devora a sí misma? Pues claro, exactamente, pero es que por eso mismo al final lo que te enseña esta serie, lo que te viene a decir es que como estábamos antes, estábamos bien y mejor malo conocido no, que bueno por conocer. No está diciendo eso, no. Como estaban antes. No vuelven a... No, porque como estaban más muertos, pero, o sea, la situación política cambia. Bueno, sí, cambia un poquito. Cambia que ahora en vez de siete reinos hay seis y que hay un consejo de seis personas que eligen un rey. Bueno, pues ya es una monarquía. Y que hay una democracia representativa. Ya es una monarquía electiva. Pero ese es como el postrecito dulce que te dan al final para que te quedes contento con la serie. Mira, por lo menos 8 años han servido para llegar a esto. Madre mía. Bueno, a ver, algo así anticipamos nosotros, ¿eh? En el anterior capítulo dijimos que habría un cambio político importante en Westeros, que sería lo que sería determinante de la serie. O sea, que si algo iba a pasar es que iba a haber un cambio político que fuera importante para el futuro del continente. Yo tengo mis dudas de que eso haya pasado. Deja muchas cuestiones abiertas, la verdad, porque está muy mal explicado todo. Van a tener 5 spin-offs, algunos serán en el futuro, no os preocupéis. En esta conversación entre Tyrion y Jon, yo me quedé un poco, ¿what? Cuando Tyrion le dijo, yo también la amo, pero tú has tenido... Fue bastante raro. Y eso se lo venga, Tyrion. ¿Cuándo fue? Espera. No, y aún así... Eso fue super raro. Yo creo que le está buscando, porque cuando le sale por esa... Pero es que le sale por esa y luego es cuando le dice, ¿y tus hermanas qué? Ahí, es como diciendo, eso te voy a pinchar por todos los flancos, claro, y no ha conseguido nada. Claro, yo lo que creo, es que le ataca por un lado y luego dice un, bueno, como por aquí no funciona, diciendo que a mí también me mola, digo, bueno, pues te ataco donde más te va a doler, que es la familia. Porque claro, primero le ataca duro, por, John es a todo que no, que ella es mi reina, que no. Madre mía, John, es que quedarte con la palangana en la cabeza, tío. Es que ataca con tío, lo del deber, pero es que también lo entiendo. Es que, tío, yo qué sé, lo que habíais dicho la semana pasada, que él es súper fiel. O sea... Pero porque comete los mismos errores que su padre. O sea, claro. creo que hay un... Sobre lo que hablábamos de Daenerys, que... Daenerys, cuando toda su línea está súper separada del resto del mundo. O sea, toda su historia que vas viendo tanto de la serie como de los libros, está separada de todo el mundo. Está en eso, sobre todo, y es un continente aparte. No llega hasta Westeros al final. Entonces, toda la gente con la que se encuentra son básicamente extraños para ti, excepto sus consejeros que se ponen de su lado. Entonces, toda la gente que tú los veas contra ella es mucho más fácil que los plantees como antagonistas y como malos, también por lo que son esclavistas casi siempre y cosas así. Entonces, en esos momentos las decisiones que tienes son fáciles, porque es yo soy la buena, ellos son los malos, yo también los veo como malos, entonces tienes que hacer esto. En el momento en que tienes que plantear hacer otras cosas, con gente que ya conocemos nosotros y que ya hemos asimilado que son individuos, ¿sabes? Cosas como cuando vemos a la gente correr por las calles de Desembarco del Rey, vemos son gente de verdad, es cuando ella empieza a tener estos errores. Y luego, por otra parte, la historia de Jon es una historia de un tío que es bastante desgarrado con todo, la verdad, como de yo no quiero hacer esto, ¿por qué me metéis en estos fregados? Pero una cosa que sí que tiene es que tiene el mismo defecto que tiene su no padre Ned, y es que, pero que es el que le enseñó todo, y es la lealtad infinita. Que es, o sea, bueno, a ver, Ned se ha saltado un poquito para acabar con con Aerys, pero normalmente. Ya, pero fue el rey. Pensaba que habían secuestrado a su hermana. Se saltó un poquito, motivo. Pero porque quería decir, yo soy cositas. Bueno, claro. y con todo, siempre fue súper leal, porque por lo visto los hombres del norte son así, también cuando Rob se casó con la otra cuento de nada y se suicidó gracias a eso, pero lleva hasta el infinito, hasta el fin de los tiempos lo del juramento, y no quiere tomar una decisión, y a mí me parece que es un ejercicio ahí que tiene que hacer Tyrion, de decir, tío, a veces en la vida hay que hacer cosas que no nos gustan, pero que son lo que tenemos que hacer. Y alguien se tiene que levantar y tomar esa acción. Y si tú eres el indicado y tú eres el único que puede poner fin a esto, tienes que hacerlo. Come mierda y haz esto. Y ya, esto se puede interpretar de muchas maneras que no fueran apuñalada a tu tía. Pero bueno. me parece súper injusto para el personaje de Jon. A ver, es que yo creo... Pero sinceramente, es una situación histórica en la que él es el único que puede hacerlo. Sí, lo es el lío que se puede acercar lo suficiente. Ya, lo comentaba en Twitter esta mañana, que yo creo que hay personajes que terminan la historia fuera de su arco argumental y son los que terminan mal, y Jon Snow es uno de ellos. Porque la historia de Jon Snow, igual que la de Bran, es la del Rey de la Noche en el norte. Esto de matar a Daenerys y todo el rollo no le toca a Jon. De hecho... no debería de haberse puesto de novio con Daenerys nunca jamás en la vida, porque la relación importante de Jon es con Ygritte, que es la que le hace cambiar su forma de ver a los salvajes, y gracias a él, a esa relación, es como él entra en contacto con los salvajes, se hace amigo de ellos y posibilita una unión de los dos pueblos que ayuda a derrotar al Rey de la Noche. Pero sí, lo de Jon y Daenerys estaba más que cantado. Claro. Jon también es el verdadero heredero por sangre del trono. Pero es que eso está en los libros también. Es que Jon es el hijo de Lyanna y el otro, Rhaegar. Sí, pero la historia de Jon es con el Rey de la Noche. Como le dicen en este capítulo, eres el escudo que protege el reino de los hombres. Pero entonces, según según lo veas, porque lo de que Jon es alguien, lo sabes en cuanto sale el puto personaje, que es un bastardo, es hijo tuyo, no es hijo mío, de quién, no sé, lo crío aquí, pero no sé de quién. Y mira, tiene un nuevo mito especial para él. Exacto, o sea, desde que eso lo sabes, que ese tío es, al final, alguien tiene que ser. A mí me parece que Jon Snow asume aquí el papel de traicionar a Daenerys, que no le toca a él. Es que, Daenerys tenía que haber sido traicionada por los propios consejeros que la llevan hasta ahí, que en un momento dado se dan cuenta de que la han cagado hasta el fondo. Es que, Varys lo intenta, o sea, la gracia hubiera sido que Varys lo consiguiera, no que Varys, que es quien la salva de bebé, que ahora la traicione y la mate. O sea, matar a Daenerys le tocaba a Varys, pero no le tocaba a Jon Snow. Pues a mí buscaban el clímax ahí. A mí tampoco me disgusta que sea Jon. A mí me habría tenido sentido si la matase y luego, o sea, igual es que ya sé que no les gusta nada poner cosas así súper mágicas y tal, pero si realmente el Señor de la Noche levantó de los muertos a Jon por un motivo, y todo es muy profético y muy milimetrado, y Bran te da la daga a Arya para que pueda matarlo y todo esto, que precisamente hubiera revivido para matar a Daenerys, porque ese era su papel y era el único que iba a poder lograrlo, si eso fuera así, y luego que hubiera una indicación de que hubiera sido así, es decir, que hubiera muerto, que hubiera cumplido su misión para el Señor de la Noche y luego hubiera muerto, que hubiera matado a Drogón, por ejemplo. El Señor de la Luz, El Señor de la Luz, no sé qué he dicho. El Señor de la Luz. Si hubiera pasado eso, me habría gustado más porque yo creo que sigue siendo algo, o sea, no algo noble o bonito o feliz, pero es algo histórico. Es decir, mi papel es acabar con la dinastía de los Targaryen, siendo yo uno mismo uno de ellos, y que acabe esta guerra de sangre infinita por las descendencias de los reyes y que sufran toda la pobreza todos estos. Eso habría sido interesante. Pero claro, no hay nada que te indique que realmente ha sido así por eso, excepto más allá pues de eso, de la conversación de Tyrion, que te tiene que entrar en la mollera al pavo este. O sea, a mí no es que me parezca mal que a él le cueste tomar la decisión de hacerlo, pero la defensa que hace es para matarlo a hostias. O sea, de, bueno, a ver, estaba enfadada, pero tú, que ha matado a 300 millones de personas, tío, ¿qué me estás contando? Pero que eso da igual, en la época daba igual. ¿Qué estás contando, tío? ¿Cómo la intentas defender? ¿Qué te pasa en la cabeza? Jon no es el de los discursitos, Jon no es el de los argumentos, eso no es el fuerte de Jon. Jon es eso, como lo que decía Flavia, el de la fidelidad. La frase que dice, la de el amor es la muerte del deber, ni siquiera es suya, es del maese Aemon. Además es que le están pidiendo que mate no solo a su reina con la que tiene un juramento, sino a su novia también. O sea, vamos. Como que yo si fuera Jon Snow diría, coño, pues mátala tú, puto enano. Exacto. ¿Que no tienes dos manos o qué? Sí, pero Tyrion también la ha traicionado. O sea, le está diciendo, a ver, yo ya la he traicionado, no la he matado, pero la he traicionado. O sea, ahora te toca a ti. Pero no creo que esa tarea le tocara a Jon otra vez, cuando ya vio morir a su novia, también traicionó. Bueno, pero también traicionó supuestamente a, bueno, lo que pasó en el Castillo de la Noche, el Castillo Negro, que diga. No sé, me parece ya como que el personaje de Jon demasiado mártir ha sido ya. Pero algo tenía que hacer. Si no mató al Rey de la Noche, tenía que matar a Daenerys. Pero es que a Jon le tocaba matar al Rey de la Noche. Era su trama. Es que ese es el problema. Que Bran y Jon deberían estar en la trama del Rey de la Noche y no en esta. Porque no les tocaba esta trama. Son personajes que yo considero que están fuera de lugar en esta trama. Te va a canear aquí, Nacho. A mí me gusta. Pues a mí sí que me gusta que lo haya matado. Vale, me gusta. No me desagrada que lo haya matado Jon. Aparte, la conversación está bastante bien. Bueno, la conversación, el monólogo de Daenerys. Una vez hecho eso, ya de los candidatos que te quedan, pues... Bueno, si queréis, vamos a esa escena ya. Jon deja a Tyrion con cara de... Exacto, todos los que conocemos por el desarrollo que ha tenido el personaje durante la serie, ¿alguien se esperaba que Jon hiciera algo diferente de lo que hace? Cuando Tyrion le ataca por todos lados, dice que no. Hombre. Y cuando parece que ya se le mete un poquito es cuando le saca el tema de la familia, que es el único que sabe que le puede entrar. Es un Stark y la familia es ahí. Aparte, y ahí se va a ver a Daenerys. A Daenerys, que yo cuando él entra allí no acabo de tener muy claro si él ya está decidido a matarla o no. No está decidido. O se decide cuando ella le cuenta todo lo que le cuenta. Y se decide le da una última oportunidad en esa conversación. Exacto. Cuando habla con ella es cuando dice, tiene que haber algo bueno en ella todavía, no puede ser que me haya equivocado tanto con esta persona. Exacto. Y es cuando ella le cuenta todo esto y le pone como... En vez de decirle algo así como, lo siento, esto ha sido demasiado, lo que sea, ella lo que hace es justificar lo que ha pasado y decir que eso es necesario y que es lo que tiene que pasar. Y es que cuando va a seguir dice, así. Es verdad, esto no tiene freno. Si no lo freno yo, no tiene freno. Ella es totalmente consecuente con lo que ha hecho, que es lo que hemos hablado antes. Yo creo que ahí es cuando él se da cuenta de que no es ni malvada, ni está loca, ni nada. Es peor todavía, es una fanática. Hombre, hay un momento antes a eso, en la entrada, cuando está ahí el dragón sepultado por ceniza. Preciosa escena de peapa entera, de toda esa escena. No, pero además porque al principio, claro, yo estaba viendo el episodio y estábamos ahí diciendo, ¿pero esto es nieve o es ceniza? Porque es nieve, ¿no? Claro, pero es ceniza. Ah, ceniza, claro. Pero una cantidad de nieve. Pero una cantidad de ceniza. Es ceniza. Pero es una cantidad de cuenta, tío. No, pero me refiero... La visión que tuvo Daenerys. Esa visión que tuvo Daenerys cuando estaba en la House of the Undying. Sí, sí, pero me refiero a una cantidad de ceniza, porque dice, a ver, el dragón ha pasado ahí, se ha echado y le ha cubierto una capa de ceniza brutal, que ahí es donde dudas si es nieve o no, al menos en... Pero eso está bien, porque cuando son las hogueras aquí en Alicante, me imagino que allí en Falla también pasa eso, al día siguiente de la quema, Sí. Está mi, vamos, el patio que tengo lleno de ceniza. Se queda blanco. Sí, sí. Sí, es algo que aprendes el primer año. Nunca tiendas la ropa el 19 por la noche. Aquí en Coruña el 23 de junio. Pero tontería, pero el 23 de junio. Pero sí. yo ahí el 25 ahí, por la mañana. Ahí lo que yo me refiero es eso, esa escena que, claro, se pone ahí el dragón en pie, se queda mirando a John y claro, ahí te da a entender muchas cosas, ¿no? Al menos ¿sí? hacerte tu paja mental. Porque, claro, el dragón le deja pasar, el dragón le reconoce y... Sí, le hace un... A ver quién es. Ah, vale, eres tú, pasa. Claro, y sí, recordemos sí. que él es un Targaryen. Entonces, que ahí en los dragones sí que tienen más afinidad, al menos, o aparentemente con los Targaryen. Que ya dices, sí. yo no sé qué va a pasar, pero el dragón, como diciendo, es mi colegui. Es mi sí, colegui. Bueno, yo en esa escena pensé, como ahora Jon le toque así el hociquito, después de no haber tocado a Ghost... La sí. amo parda. Sí, sí, bueno, pero es que hay momentos de... Luego la tienes también. La escena de Daenerys, eso, que es para mí creo que hace un reflejo súper, súper, casi plano por plano o muy similar de la visión que tuvo ella de The House of the Undying, que o sea, yo creo que es muy obvio que va a pasar esto, en el sentido de que se deja bastante ver que va a pasar, pero está muy guay el cambio de que cuando la viste la primera vez pensabas que era nieve, porque luego salía por una puerta y estaba detrás del muro. Que supongo que el muro refleja que es que la visión tiene que ver algo con Jon, entonces algo así. Pero no, y además está el techo destrozado, como estaba la visión. A mí ese plano me encantó. Luego mucha gente decía, es que no llegó a sentarse, solo lo tocó. Y esto, los que son futboleros, todo el mundo sabe que no tocas la copa hasta que la ganas. Que luego no la ganas. Trae mala suerte, claro. No, si no estás reinando, no has ganado. Tocó la copa antes y ¿qué ha pasado? Mala suerte. No se llega a sentar, sí, porque antes de esta escena ella llega ella sola a la este, se acerca y empieza a mirar ahí el trono, pero no se llega a... Súper decepcionada, la verdad. No me extraña. Sí, porque pensaba que iba a ser más grande, más alto y más todo. Exacto. Porque los libros te dicen eso, que está hecho de mil espadas, o sea, de toda la gente que murió a manos de Aegon, y es como monstruosa. Pero también es como te dicen que es ella, que, o sea, como ella cree que es. Entonces, un poco... Hombre, pero yo he visto... he visto ilustraciones que ha hecho gente diciendo según lo que explican en el libro, debería ser así, como ella dice, de... Que sí, como dos pisos de alto. Claro, como una escalinata para subir hasta arriba del trono, que no le ve las plantas de los pies, es... bueno... Sí. Eso mola que sea así, para que se vea que siempre se exageran las historias, ¿no? Y que cuando llega a la realidad tampoco es para tanto, ¿no? No, porque eso es un punto importante de Juego de Tronos, cómo se exageran las, o bueno, de los libros, de cómo se exageran las leyendas, las profecías y todo esto sobre lo que era y lo que es. También me parece que lo es, entonces, eso, lo que hablamos otra vez es de cómo se relata la historia, qué se cuenta, qué no y qué se transmite. Y cómo Ned mató al otro al Sword of the Morning de un mandoblazo en la Tower of Joy y no fue así. Eso es verdad. Claro, es que la importancia del relato, señores. Lo de las historias que vendrá después. Bueno, sí. Jon le lee la cartilla, le pone una carita que está claro cartilla, que es... A ver, Daenerys, por favor, que has matado favor, un montón no de niños. Por favor, no me hagas hacer esto. Por favor, te lo pido, perdona a la gente. Y ella, que no, romper la rueda, venga, rompe la rueda conmigo, vámonos juntos, mi amor. Estoy a tope. Sí, estaba súper a tope. Y todo bueno con esta escena se va un poco aquí, un poco en el tópico, aquí yo creo que se va un poco a la mierda. Con lo que va a decir ahora Lorena. Con lo de él le dice, tú siempre serás mi reina, ahora y siempre. Y pam. Y pam. A mí me sorprendió, ¿eh? A mí no. Sí, a mí no. Yo además mueve la mano nada más empezar, ya no se lo piensa el cabrón. No dije, ahí, un abrazo, ya hace. A mí me gustó. Ahí, no, pero además ahí era el momento que, además, que es mitad del episodio, en donde yo estaba diciendo, porque claro, después de todo lo que te han dicho, el rollo que te ha soltado luego está, y que Jon empieza, tú eres mi reina, yo te quiero, o sea, yo estaba mirando, digo, apago aquí el episodio y me voy. ¿Sabes? Digo, ¿sí? Digo, no. Pero, o sea, digo, te a mí me sorprendió. Estabas tragando a John, ¿no? Que claro, estaba... que es que dices, tío, a ver si alguien te hace reaccionar y tal. Y claro, pero cuando ya le ves, porque esta escena la he vuelto a mirar, y claro, entre que le da el morreo y tal, tú ves como que John está girando un poco el hombro. Como diciendo, sí, ya lo hace al principio, ¿eh? Sí, sí. Yo me di cuenta al momento. Y claro, ahí es cuando es el zasca. Y es un bien, o sea, de levantarme y aplaudir. Y es un sí. Es más, digo, así tenía que haber muerto Cersei con Jaime. Pues sí. De hecho, plan, de plan, ¿no? ¡Oh, Jaime, Dios mío, has venido a salvarme, Bataclan! ¿Sabes? Que digo, lástima que no fuera. Eso, lo que habéis dicho es verdad, tío, que yo esperaba que muriera así Cersei, no Daenerys. Daenerys es que esperaba otra cosa, la verdad. No me esperaba que la serie fuera por ese camino, ¿sabes? A mí no me sorprende, lo que me sorprendió es que fue muy pronto, para mi gusto, muy pronto en el capítulo. Sí, sí, fue como anticlimático, que pasó muy pronto y que, aunque la escena previa está bien, el momento este en que ella, o sea, al Jaime, ¿cuántas puñadas le metió el cabrón del euro en este y se quedó ahí de paseo? Pues una cuenta. Y ella muere, no le da ni una palabra. Pero hombre, no dicen ni una palabra. Es que es una puñalada un bien pegada. Que sí, pero me pareció un poco como, no sé, una palabrita, una expresión, un algo, que fue un poco... Claro. Le faltó un poquito, porque lo que... A ver, yo dije hace como 4 o 5 capítulos que yo iba a matar a Daenerys. Yo ya lo dije, eso que quería decir. No, pero más allá de eso, yo estaba anticipando que este capítulo iba a morir Daenerys y no estaba tan seguro que no concebía otra posibilidad. Entonces, a mí no me sorprendió el abrazo puñadadita porque me pareció como muy obvio. Pero entiendo que a otra gente sí, que eso les haya gustado mucho. Entonces yo, ahí concedo, si está muy guay, pues está muy guay. Pero sí que no me aportó ahí el algo el que ella tuviera una última frase de algo. Yeah. No sé, que la última frase fuera algo más. Y eso que la escena está ahí me encanta. Es anticlimático, como tú decías. Para mí ocurre muy pronto y eso que no se le dedica el tiempo que a lo mejor Daenerys merecería. Para cerrar. Parece que termina la temporada ahí y luego es epílogo y es mucho tiempo después. A ver, Daenerys ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Ya le dice claro, Jon. No. Pero ¿qué pasa si la gente no quiere ya? No van a tener elección, es cuando Jon toma la decisión. Ya hizo su discurso, pero voy a arrasar con todo antes. ¿Qué más queréis que haga Daenerys? Me voy a cargar a Tyrion. Ya está. Ha hecho el discurso de la yihad total. A mí me da cosa que muriera muy rápido sin poder decir una palabra, pero ¿cuál hubiese sido su última palabra? ¿Por qué? Hemos sido traicionados. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Igual en el doblaje se la ponen como del sicancio, este. A mí me gusta la escena y yo soy más fan de Daenerys que nunca. Al final, Jon Snow, me la mete doblada. A mí este capítulo me ha hecho pensar de que Daenerys ha tenido un final injusto. O sea, el final y el desarrollo de la última temporada injusto. Y que me hubiera gustado que hubieran sido más valientes los guionistas. Pero bueno, tal y como lo han desarrollado, yo creo que lo valiente es esto. Lo cómodo hubiera sido. Sí, lo cómodo hubiera sido. Ay, Daenerys, qué buena eres. Has traído la libertad y la democracia a este nuestro mundo medieval en el que nunca ha pasado esto. ¿Sabes? No sé. La verdad es que lo lógico es que en un mundo medieval siguiera medieval, ¿sabes? No sé, a mí me ha parecido que es lo mismo de siempre. Pero bueno. Yo creo que Daenerys hace el viaje que tiene que hacer y lo único que no estoy de acuerdo es que el final quien la mate sea Jon. Yo no habría hecho eso, pero yo creo que Daenerys hace el viaje que se suponía que tenía que hacer. Yo estoy de acuerdo, yo creo que lo único... O sea, yo no estoy en desacuerdo en cómo ha sido el personaje de las últimas temporadas, más en desacuerdo de cómo han sido todos los personajes de las últimas temporadas. Es decir, como yo, a partir de la sexta, pues en vez de 2, habría tenido que hacer como 4 o 5 para hacer temporadas, para hacer bien esta serie. Sí, para cerrar bien. Y si no hubieran tenido la prisa por hacerse Star Wars, que estoy seguro que ha sido por eso, porque HBO le estaba tirando dinero a la cara, estoy seguro. Y si no hubieran tenido la prisa por terminar esto como lo han terminado, creo que toda la serie estaría mejor. O sea, no creo que Daenerys haya tenido un trato más injusto que el que ha recibido otros que han sido otros personajes que han sido escritos como el culo estas hay temporadas. Otros personajes que como acaban Tyrion, bastante como Varys, como Varys, como Jon, que tiene 4 frases esta temporada y son siempre las mismas. Sí. Se salva Sansa en estas temporadas, yo creo. Para mí el personaje que peor acaba es Arya, con mucha diferencia. Arya, Cersei también acaba como el culo. Es que Arya también tampoco podía acabar muy diferente. Digo, Arya es la típica que lleva toda la serie, que está cualquier día coge, desaparece. ¿Y dónde está Arya? Ah, pues no sé. No, claro, además, pues Mario no ha sabido qué hacer, pero no, porque su trama tiene muchísimo empieza, potencial. Pero ya te lo insinuan un poco. En las novelas, como que ella se sumerge en una espiral de venganza y tiene su lista de personas a las que quiere matar, y se suponía que ese era el camino que iba a llevar. Sí, que bueno, para eso es para lo que va a Bravos y aprende la mierda de las caras y todo el rollo. Y que no solo ahí, que no solo ahí. El problema de eso es que esta gente, en un momento dado, cuando se quedan sin libros, no saben qué coño hacer con la trama de Arya. Y no, entonces reenganchan a Arya en la trama de los demás, la llevan a Invernalia y termina robándole el final de la trama del Rey de la Noche a Jon y a Bran. Porque ya me dirás tú a mí, una tía que no ha puesto los pies en Poniente en 6 temporadas, que de pronto aparece y mata al Rey de la Noche. Bueno, entonces los demás, ¿para qué hemos estado aquí partiéndonos el culo 6 temporadas? Pues para que tú tengas la oportunidad de llegar para distraer a los zombies. Esa trama del Rey de la Noche le tocaba a Bran, que para eso ha ido al norte a coger poderes, y le tocaba a Jon, que para eso era lo hemos resucitado de los muertos y todo el rollo. Está claro que los D&D lo que no han sabido manejar bien es toda la parte de la magia, y en cuanto han podido se la han ido apartando. Sí, yo creo que lo sabían. Con la parte de traición, profético, tal, mágico, legendario. Pero todo eso lo han hecho para. Y está muy bien que tú digas, bueno, es que no sé qué hacer, que no sé qué mierda hacer con la trama de Arya, esta de la venganza. Me la quiero quitar de en medio. Bueno, pues entonces coges la conversación del perro, de no te sumerjas en una espiral de venganza porque vas a terminar como yo. La metes hace 2 temporadas. El personaje de Arya tiene un cambio de mentalidad y entonces la reenganchas en otra trama que no sea la suya. Pero Arya puedes hacer el cambio en el penúltimo capítulo y que ahora Arya se quede sin final, porque Arya se queda sin final. De pronto Arya termina y dice, bueno, pues yo he venido a desembarco, pero no sé muy bien a qué, porque a matar a Cersei no. Y me voy a comprar un mono y me voy a convertir en Dora la Exploradora y me voy a ir a descubrir América. Por ejemplo. Pero con Arya te lo insinúan un poco cuando llegue a esos, Pero eso, o sea, Arya se lo... Que no, que va para otro lado. Pero cuando Gendry... ¿Y qué es plano el mundo de este o qué? ¿Ah? Dices que va a dar toda la vuelta si encontrase nada por el camino. Yo creo que nadie sabe lo que indias, ¿no? ¿Tú crees que nadie se ha cogido barcos en su vida, niña, o qué? En plan, todos dicen que dan media vuelta, ¿o qué? Habrán llegado por allí. Yo creo que yo estoy de acuerdo en que no supieron manejar la trama. Yo creo que sí que puedes hacer que el final de ella sea decir, no me quiero convertir en esto, que es el perro. Pero entonces tendrían que haber prolongado eso, porque no parece bien construir. Sí que es un poco una pena. Yo me cómodo de que ahora ya se carga el rol de la noche. A mí me modo un huevo, ya lo dije. A mí también. A mí me modo un huevo. Pero... no sé, sí que es verdad que ha sido un personaje bastante maltratado después de que no supieran conducir de ahí. Igual que eso, lo que dice Dorena, que el tema de la magia se la suda, pero tela a esta gente. No, se han pasado hablando por el forro. De esto de magia y tal, no nos olvidemos de que Drogon se da cuenta de que a su madre le ha pasado algo. Efectivamente. A la mamá le ha pasado algo. Viene mamá, ¿qué te ha pasado? Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué momento más tierno? ¿Qué penica me dio? Se ha quedado muñeco. Muy bonito. Dicen que incluso los gemidos que hace y tal son transformados, pero gemidos de animales reales en momentos de extinción y tal. O sea, que se lo han currado. Me lo creo. Te llega ya al corazoncito y luego cuando va a empieza como a hacer así. Tengo aquí una cosa que voy a echar. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Yo pensé que iba a ir a por Jon y que Jon no iba a arder porque es un Targaryen. Sí, eso era tan fácil de hacer. No sé cómo coño, no sé de su... O sea, hay Targaryens que arden, ¿eh? No todos se salvan del fuego. Evidentemente que no, pero a ver, lo del hermano de Daenerys no fue fuego, fue oro fundido. Sí, que lo mismo... Que claro, que no es lo mismo, que no le han rociado con fuego directamente, al igual que a Daenerys le han pegado un navajazo. Inmune no es... Había, durante la danza de dragones, estaban Aegon II y no sé si era Rhaenyra o quién coño era, que se pegaron. Y cuando Aegon capturó a la otra, su dragón se la comió. Pero se la comió de que primero la quemó viva y luego se la comió. Claro. Y su hijo lo vio. Es una cosa muy normal la casa Targaryen, por lo visto. Pero sí. Y luego queréis que la niña sea fan... Sea fan de UNICEF y de Save the Children, ¿no? Venga, claro, es que le viene de familia. Hombre, en fin. Y hay dos... Que habría quedado, que habría sido incluso mejor si a Jon lo... si quieres hacer otro rollo de que no tenga que apuñalar así o que sea más épico y si te gustara el rollo mágico que no les gusta, pues que hubiera sido algo de que Daenerys por traición o lo que sea intentase matar con el dragón a Jon y Jon sobreviviese y se revelase que es un Targaryen y entonces la gente flipara. Eso habría sido otra posibilidad. Yo sé que no querían llevarlo por ese lado porque les interesa de que sea secreto y tal. Claro. Y bueno, yo lo puedo entender. Bueno, en realidad no les interesa para nada porque que Jon sea Targaryen, ¿para qué ha valido? Ha valido para que la locura joder, ¿cómo que para qué ha valido? Pues para que se haya montado un pitote y la otra le haya dicho, mira, solo hay una cosa que no tienes que hacer y es decirlo, pum, lo dice y ahí ya ella se le va. Ya, pero quiero decir que eso es un MacGuffin. Eso es para hacer avanzar la locura de Daenerys que podrías haberte inventado cualquier otra cosa sin necesidad de meter... Varys alguien se lo ha dicho porque mandó cuervitos antes de que lo matasen a él. Pero los mandó, todo el mundo dice que los mandó, pero yo creo que la única carta que se ve luego es la que quema. Entonces, no sé si llegó a ver. En el capítulo antes está escribiendo otra, antes de recibir a Jon. Sí, pero luego quema una carta, entonces no sabemos si esa carta la llegó a enviar o es la que tenía antes. Ahí yo sí que no lo entiendo. No, y sí, luego. Nunca. A ver, lo de que no valió para nada, yo qué sé, podría tener más implicaciones y lo que quieras, pero ha sido bastante entre las sombras, porque no ha llegado a conocerlo todo el mundo. Ha sido súper importante para cómo se ha desarrollado toda la trama alrededor de Daenerys. O sea, ha sido lo que ha... Y luego esto añade a la historia que cuenta Tyrion cuando están en el consejo después, de decir, aquí lo que pasa es que por culpa de quién folla con quién y quién tiene hijos con cuántos y cuántos salen por aquí, al final los pobres se mueren de hambre. Y esto es una mierda. Y entonces está, pues que si la... Porque el otro día me dijeron, no, la guerra esta empezó porque intentaron apuñalar a Bran. Sí, empezó por eso, y porque Ned empezó a meter las narices donde no debía, a mirar de dónde carajos en ella salía Gendry. Eso es lo que hizo que lo mataran a Ned. ¿Y por qué Robert tenía hijos rubios? Era lo de los hijos rubios, sí. Así que toda esa mierda, y luego los Targaryen, todas las anteriores dinastías que tuvieron, si fueron 16 o cuántas fueron, los problemas que tuvieron y que sufría la gente eran las peleas que tenían entre las familias. Es decir, ¿quién hereda ahora? Y nos subimos a los dragones y nos metemos de hostias y quemamos ciudades hasta que nos cansemos. Claro, y eso pasaba continuamente. En vez de insultarse en la comida de Navidad, se subían a un dragón y se peleaban, que es peor. Claro, entonces, esta es otra historia de bastardos y de hijos y legítimos y de no legítimos y los que sí, sobre quién hereda y que al final los que se joden son toda la gente de Desembarco del Rey que ha muerto, por ejemplo. Bueno, entonces, por eso la serie se llama Juego de Tronos, ¿no? Decir, claro, pero entonces para mí decir que ha sido irrelevante del todo, a ver, irrelevante es que le hayan llamado a Aegon poniendo por cualquier puñetero nombre que no tuviera el otro hijo de Rhaegar, joder, es que de verdad que no es tan complicado, hay tantísimos. A ver, no sé, yo es que quiero decir que había más candidatos al trono, no solo Jon. Pero esos en los libros. Si tú lo que querías era volver loca a Daenerys, podrías haber inventado cualquier cosa. Decir, Coño, si no meter más personajes, eso está claro. Quiero decir que la trama de Jon siendo hijo del príncipe Targaryen es una trama que la llevamos arrastrando varias temporadas, porque desde que Bran empieza a tener visiones con la Torre de la Alegría, ya ha pasado tiempo. Es una cosa que la venimos arrastrando de lejos y que luego al final tampoco tiene una relevancia porque no conduce a Jon a ningún sitio, ni Jon reclama ese derecho al trono, ni lo quiere reclamar ni lo pretende reclamar. Entonces, en los libros sí que hay un candidato que lleva el papel de Jon y que sí que pide, sí que reclama el trono para él. Pero que él por un poco su tía, ¿no? Es lo que dice. Yo voy a ir a Westeros y me voy a casar con mi tía y vamos a mandar aquí a tope. Sí, pero que él quiera o no quiera es irrelevante, lo que importa, además el Daenerys lo entiende desde el primer momento, da igual que tú quieras o no quieras, lo que no puedes controlar es lo que va a pensar la gente y la gente se va a poner contigo y ya está, no hay más. Aunque tú digas que no, es que es así, tú puedes controlar lo que quieres tú, pero no lo que piensan los demás y los demás enseguida se van a poner con él, además lo dicen todos. Sí. Va, enseguida lo ve, Tyrion enseguida lo ve, ella enseguida lo ve, el único que no lo ve es él. Yo creo que no sé, o sea, ¿me explicarías tú, Dani, que, o sea, no es un ataque, es una pregunta honesta, es decir, sí, porque suena como vale, entonces, ¿qué querrías tú? Pero, quiero decir, si lo de Aegon fuera algo, para mí sí que es importante, o sea, para mí no se quedó en nada eso, ha sido importante para la historia, De hecho, es más importante porque se oculta. O para lo que quiere contar la historia. Entonces, ¿qué tendría que haber pasado para que a ti eso te pareciera que estaba tratado como debe ser? Bueno, yo, a ver, yo para que eso... No digo, descríbeme el guión, pero... Para haber arrastrado eso varias temporadas, yo para mí, John tenía que haber sido candidato, es decir, él tendría que haber querido ser rey. Pero si él de primeras dice, no quiero ser rey, no me interesa, no me calentéis la cabeza que no me interesa, bueno, pues entonces, ¿para qué metes esa trama? Si no va a ejercer por reclamar el trono... Porque no es que la gente dice, no, es que si la gente dice que tú tienes que ser rey, tienes que ser rey. ¿Desde cuándo eso es así? Pero es que visto el carácter de John, nunca iba a decir que sí le interesa ser rey. Eso es su historia. No quería ser commander de la Night's Watch, no quería ser rey del norte, no quería ser nada. No quería nada, ¿no? John se tira toda la serie no queriendo ser cosas que luego es. Porque es eso, porque da igual. Vale, pero entonces, móntame una trama en la que él no quiere ser rey y por circunstancias tiene que... es forzado a ejercer esa reclamación. Es que yo por eso digo que el final es como un final feliz. Porque John consigue lo que quiere, coño, consigue no tener que ser el rey y consigue que nadie tenga ese secreto que todo el mundo, que le va a complicar la vida de por vida y que a él no le interesa. A él lo que le interesa es vivir él y que su familia esté viva y irse al norte con el perrito de paseo. Sí, pero es feliz. Bueno, venga, pero que nos sale, estamos sale... desvariando y aún no hemos acabado de claro, la mitad del capítulo. No creo que sea por llevar la contraria, pero creo que por una es como una vez, entonces, por una vez, pues no me han mandado el fregado este que siempre me mandan, cojones, pues por fin me libro de esto. Pero claro, es que está triste porque mata a su novia y encima es que lo destierran, tío, pero es que lo destierran, ¿sabes? O sea, un tío que al final resulta ser que es el secreto, el causante de toda la guerra que ha pasado, porque al final Ned muere con un secreto que si lo llega a decir antes, a lo mejor se hubiera librado de toda esta guerra. ¿Qué va? ¿Entiendes? O sea, porque no, sí, porque estaba más muerto que vivo, si lo dice. Bueno, es que por eso estaba muerto. O sea, si Ned lo revela, muerto John y muerto el otro bastardo. O sea, es que los dos Baratheon, los dos hermanos de Robert, también tenían derecho al trono en su momento. Y que tú te crees que porque aparezca un heredero legítimo van a decir los Lannister, ah, sí, por favor, pasa. Le metía un navajazo Stannis al Jon, pero más rápido que deprisa. Por, o sea, ¿no? pero por eso mismo que me parece injusto que al final como el destino de Jon sea desterrado, siendo el legítimo de verdad heredero al trono, matando a su novia, no viendo a sus hermanas, porque al final no puede estar en el norte, tiene que estar en la guardia de noche, no pudiendo tener hijos, no pudiendo casarse. O sea, me parece el peor parado de todos, tío. A ver, a mí me parece... Eso hay que hablarlo luego, porque ese final es extrañísimo. Eso mejor lo desmenuzamos luego, porque el final de John es todo raro, la verdad. Lo que pasa después de que hable la gente. Se carga el trono de hierro. Hay dos interpretaciones de esto. Los que dicen que es el animal más inteligente, incluso que las personas, se da cuenta de que lo que mató a Daenerys fue el ansia de poder y el ansia por el trono. Y hay quien dice que es como más, si el trono no es para mi mamá, no va a ser para nadie. Lo que es lo primero. Ninguna ni la otra, yo para mí. Yo creo que sí, yo creo como ya veo que le dais mucho crédito al dragón. Tercera versión es que como ve cuchillos piensa que fue el asiento. No, la tercera es... Pero es súper bonito. Y le das un puñetazo al cojín, rollo. Claro. Que te enfadas y le das a lo primero que tengas delante. Y creo que es una expresión de rabia, pero ese dragón nunca ha visto el trono de hierro. No sabe lo que es. Sí, o sea, los dragones son súper inteligentes. Pero cuando se dice que son súper inteligentes, como los delfines son muy inteligentes, ¿sabes? Son súper inteligentes, pero bueno, a ver. Pero a ver, que es una metáfora, chiquillo. Claro. Sí, es metafórico, pero dicen el por qué. Yo, hombre, porque creo que le da rabia y lo quema. Y la metáfora visual queda muy bien. O sea, me parece que queda muy bien. ¿Quién se sienta en el trono de hierro? En el trono de hierro no se sienta nadie, como más por saco. Hombre, vamos... Como sé que has sido tú, cabrón, pero como no te puedo hacer nada, pues lo típico, que por no pegarle una hostia a alguien le das un guantazo a la pared. ¿Pero qué le impedía, sabiendo que fue John, matar a John? Nada. Bueno, que no arde. Pues no sabemos, nunca lo sabremos, porque nadie le ha acercado una cerilla. Es colegi. Eso sí que me falla un poco, entiendo de rabietón, pero que no... que no haga ahí un amaguito de decir, bueno, pues hay que hacer algo. Hay que matar a este. Pues no sé. A mí me pareció un poco raro. O que no lo intentara, ¿sabes? Que si le meto un chamuscazo y luego no arde, más que lo que podemos hacer siempre, que no quería hacer esta historia. Pero si hubieran hecho eso, pues habrías dicho, hostia, qué movida. Y entonces habrían flipado los Inmaculados. Porque esa es otra. La gente dice, ¿cómo se enteraron los Inmaculados si se lleva el cuerpo dragón? Pues porque John se lo ha contado, porque es que es lo que hace siempre. Es tontísimo. Sí, sí. Se lo cuenta. Yo me he confesado. Que lo primero que hizo cuando salió de ahí fue ir a Gusano y decirle, toma, acabo de matar a la reina. Eso creo que lo tenemos todo claro, ¿no? Sí, yo me supongo eso, pero me lo tengo que suponer porque hacen una elipsis bastante inoportuna. Señor policía, vengo a entregarte. Se va el dragón con Daenerys en una patita hacia el mar. Y de repente tenemos a Tyrion con la vara más larga, lo que ya te hace deducir que lleva tiempo ahí metido, y que se lo llevan al Dragon Pit, y de repente están todos ahí. Es como, hostia, sí, te hemos preparado una fiesta sorpresa, han venido todos tus colegas. Bueno, todos ahí. Y que hay un solano que no veas. Me chirría mogollón esa parte cuando dicen, bueno, estamos aquí los representantes de los nobles que quedan. Mira, veranda que no habrá nobles en Poniente como para que los representantes sean los cuatro frikis que estáis ahí sentados. No, que molen, igual no quedan tantos. Porque está todo el mundo de la reunión de vecinos, hay dos primos de lejos, está el príncipe de Dorne que se han inventado, está el Robin Arryn, que le ha aumentado, pues ha dado resultado, porque ahora es enorme el chaval. En Twitter tiene fans de que está muy guapo y que viva la leche materna, ¿eh? A mí se me parece al cantante de un grupo que me gusta a mí. Pero él no. Está Edmure Tully, que yo dije cuando fue de Riverrun, dije, este se han olvidado. Y pues no. Se han acordado porque lo han traído aquí. Está el señor que solo sale en las escenas para que lo interrumpan. El no sé si os sabéis de esto, pero el señor este que siempre va con la misma armadura, que va con Robin Arryn, que es el que gobierna por él, porque el otro era menor de edad, lo que sea. Tiene como un montón de escenas que lo único que hace es que está hablando con alguien, con Sansa sobre todo, y lo único que hace es que está hablando con ella, llega alguien y dice, vete que tengo que hablar con ella, y se pira. Esta temporada creo que tiene tres, así. Tiene un montón de ellas. Sí, pero no es este. El que interrumpen es el maestre de... Yo sé las escenas que dice Yago. ¿Sí? Pasa un montón de veces. Y siempre pone mala cara de como, joder, otra vez me toca pirarme. Pues está Sansa, que tiene sentido. Bran, que tiene sentido. Arya está un poco ahí como por hacer compañía, creo, la verdad. Luego hay un señor que no sé quién es. Hay un par de figurantes. Hay un random, creo. Yara está Davos, por alguna razón que se me escapa. Está... Está Brienne también, por alguna razón que se me escapa. ¿Será que queda en su casa? Pero quiero decir que nobles menores como Brienne y como Davos hay miles en Poniente. Sí, estaban allí. Para empezar, los Reed. Nadie recuerda los Reed. Claro, pero decían que uno de estos figurantes era un Reed, pero no queda claro. No han estado. Pero es que casas nobles en Poniente hay centenares. O sea, ahí no, está Gendry. Está pues eso, que ha quedado legitimado a pesar de la brevedad de Entendería que estuvieran, pues eso, los jefes de los reyes de los siete reinos, pero luego hay nobles menores ahí que no pintan nada porque faltarían centenares más. Pero eso ¿Y no si a Bron le han dado Highgarden ya, ¿por qué coño no está Bron? O sea, ¿por qué está el resto de gente no está Bron? Pero a Bron quién le va a dar Highgarden, aún no se lo han dado. Si Tyrion está en la cárcel, ¿quién se lo ha dado? Entonces es lo que dice Dani, a ver, que esté de Dorne, vale. Que esté Yara, vale. Que esté el de Dorne, vale. Que esté Renly, vale. Que esté el otro, Sam. Que no me acuerdo. Sam es un noble menor. Edmund Tully, de Riverrun. Sí. O sea, que estén los reyes principales lo entiendo, porque son los esto al final lo que van a montar aquí es el Sacro Imperio Romano. Claro. Es que yo creía que la casa de Sam sí que era rey. No, la casa de Sam son vasallos del dominio. Vale. Sí, los de Sam son unos matados, o sea, está ahí porque es lo que dicen, que Sam representa un poco a George R. R. Martin, entonces es la más importancia que tiene. Realmente un consejo de estos debería tener a todos los lores, mayores y menores, porque ya se habían hecho dos en el pasado de la historia de Poniente. Tendrían que estar los siete reyes de los siete reinos, que para eso los demás son vasallos. Que aquí hay disciplina de partido, Lorena. Que las otras veces que se han hecho consejos de estos se convocó a todo el mundo. En la primera que se hizo había 1,000 lores. Eso no es operativo, hombre. No te digo que no. Tendrían que estar los que ellos... disciplina de partido, esto es así. Tendrían que estar los que ellos quieren que estén. Joder, esto es ascenso en tiempo de guerra, ¿no? Pues ya está. ¿Tú por qué? Porque sí, porque lo digo yo desde ahora y punto. Se ha acabado. Es como lo de, no puedes hacer eso. Sí que puedo, soy el rey. Hala, ya está. Así estaba, así empezó Daenerys. Mira cómo acabó. Y ya está, joder. No bueno, pues tiene un mosqueo que te cagas, el gusano gris todavía. Bueno, lleva un rebote. Sansa dice, mi hermano, ¿dónde está? Y el otro, tu hermano es un prisionero y da gracias que no me lo he cargado todavía porque ha matado a mi reina. Fatal. Inexplicablemente no me lo he cargado, igual que a los Lannister que se rindieron, los detuve y después me los cargué. Ya, es que como no le metió una puñalada, nada más lo vio. Es que no lo sabemos, porque como toda esa parte está omitida, pues no sabemos qué pasó. Es que ha sido como, estos se han rendido, pero a mí me han mandado matarlos, y a mí estos se han rendido, pero a mí me apetece ahora apuñalarlos. Y otro llega y dice, me he matado a tu reina. No voy a cometer crímenes de guerra ahora. Vamos a la cárcel. ¿Qué coño es esto, tío? A ver, cuando vengan tus hermanas, la convención de Jehová sobre esto. Supongo que tendré que arrestarlo. ¿Sabes qué tendría sentido? Si hubieran sido los Dothraki. Porque los Dothraki creen que quien mata al Khal es el nuevo Khal. Mira, bien traído, sí señor. Eso habría tenido sentido. Igual se lo contó a Duska. Y han tenido lucha de poder entre los Inmaculados y los Dothraki. Llévamelo preso. No, que sí, que no. Bueno, vamos a esperar. Bueno. Y en fin, discurso de Davos. Ahí Davos, para eso ha sobrevivido Davos todo este tiempo. Me encanta Davos, soy súper fan. Me encanta. Y de repente Tyrion, bueno, pues elegid a un rey que decida qué pasa conmigo. Y el gusano gris dice que ok, yo no entiendo nada. Sí, es que el gusano gris todo esto le viene muy grande. No sé. Eso que dices tú, es tontísimo el pobre, o sea, no le da bomba a la cabeza, dice. Claro, pues joder, pues elegir un rey ya de una vez y dejarme en paz, que yo me quiero ir de aquí ya. Me quiero ir a Nan, sí. Sentido que hubiera matado a Jon y se fuera, con perdón, a tomar por saco. Eso es lo que tendría sentido. Que hubiera cogido y dice, nada, pues el cabrón este me ha matado a la reina, ahora no tengo nada que hacer. Me voy a Naz con los míos, que es lo que va a hacer al final, porque es de donde era Missandei, y bueno, me moriré allí porque. Creo que los libros dicen que a Naz no pueden entrar los extranjeros, que se mueren. Y hay una enfermedad o no sé qué historia. ¿Otra cosa que es? Sí. Sí, bueno, creo que hay una enfermedad que le afecta solo a los extranjeros. Algo, a un no rollo me digas. Está cerca de Valiria y se le meten ahí dos vapores o lo que sea. No está cerca de Valiria, Naz. Ya se enterarán cuando lleguen allá. Yo lo leí y dije, es verdad, coño, yo creo que es porque están cerca de Valiria o algo. En Valiria no se puede ir porque te mueres nada más llegas. Solo de lo que hay en el aire. Y lo de Naz, están como acostumbrados por generaciones y cuando llegan los extranjeros la palman. Ah, no sabía. Hombre, no palmarán tanto cuando sacan de ahí un montón de clavos. Digo yo. No lo dijo en ningún momento la pobre, de todos los tiempos que tuvieron para tardar. No sé, extraño. Pero sí que es muy raro lo que dice Nacho, que le vino muy grande ese momento ahí al otro. Pero yo solo quiero lo mío. Pues si quería lo tuyo, haberlo matado y haberte pirado. Claro, es que eso es lo que no se entiende. Por eso digo que la elipsis que hacen después de que Jon mata a Daenerys es bastante inoportuna. Sí, que no. Te tendrían que dar por lo menos la escena en la que él se entrega, que suponemos que se entrega porque es tonto. Por lo menos vale, esa. Oye, y después hacer la elipsis. Igual se va allá al norte en su propia eso y dice, aquí me quedo. Que vengan a por mí. No sé, no. Yo estoy convencida de que se entrega, pero en fin. Sí. Yo creo que simplemente no quisieron o por vagancia no quisieron escribir esa escena porque, a ver, no creo que sea fácil, pero no quisieron hacerlo y podrías haber puesto un momento ya de pérdida total de la fe de Gusano Gris, de decir, lo mata, pero ni siquiera eso de satisface porque todo lo que tenía de la vida se ha perdido, yo qué sé. Podrías haber hecho algo más que Tyrion moviendo unas puñeteras sillas de los cojones. Lo que bueno, de verdad, se presenta voluntario para ser rey el Muntuli, que es como... No, eso es muy bueno. A mí esta parte me parece lamentable, o sea, los chistecitos que vienen en esta parte es el momento lamentable. De tenemos que sacar el chascarrillo para que la gente nos aburra. Estoy muy a favor de Dani. Esta serie ha sabido por momentos tener el comic relief de vez en cuando muy bien, pero esta última temporada y creo que ya la anterior, pero sobre todo esta, ha sido lamentable como lo han forzado, que otras veces ha sido súper de vergüenza ajena, los momentos cómicos me han parecido Hay y este. Es y que chirriaban, eran de vergüenza ajena. Es que faltaban risas enlatadas ahí. Es que era un... Han sido cutrísimos, ¿eh? O sea, a mí ese momento ha sido como... No sé, digo, a ver, no es que no pueda ser cómico, pero esto está muy mal tirado. Le resta guión, le resta todo a esta serie, no sé. Además, el momento, es malísimo. De humor negro y cosas así. Joder, el perro suele ser bastante gracioso porque es bastante desagradable y cosas así. Pero esto ha sido muy... Esta temporada en concreto, yo no sé decirlo ahora de memoria, pero ha sido más veces que he dicho, Dios mío, esta frase que han puesto aquí para hacerse la gracieta ha quedado como el culo. Sí, yo no para sé. Mí, igual, yo pienso igual, queda muy mal. Queda muy mal el intento de chascarrillo ahora, justo, sí. En la parte que ya digamos que es epílogo, coges y te pones a hacer chascarrillos. Madre mía, qué horror. Pues más que vendrán. Bueno, le corta rápidamente Sansa. Sí. Tío, siéntate. Que estás haciendo el ridículo. Y ahí la gente ha dicho, hoy muy bien, Sansa, qué empoderada estás, pero también es un poco mear fuera del tiesto porque... Qué horrible, vamos. Está diciéndole por qué no te callas a otro jefe de Estado. O sea. Sí, pero... No, perdona, pero lo que le más educada, quien está en el centro es Sansa. Le está protegiendo de hacer el ridículo. Le está salvando, sí, de que la gente te diga que no, que te vamos a votar. Y le mira a Arya con carita de pena. Me voy a evitar pasar el mal trago. Y Sam propone la democracia. Chascarrillo inútil que no viene. Otro chascarrillo inútil. Se ríen total, todos. ¿Eh? Yara es elegido democráticamente. Rollo, o sea, no sé si democráticamente, pero las Islas de Hierro eligen a sus líderes. Desde hace y la botan, polla de años. Y entonces lo toman todos a coña como... De las Islas de Hierro, por favor. Y aquella elección de Yara frente... De Euron frente a Yara, que fue... Bueno, pero no votan así en plan democrático. O sea, votan entre los miembros de la familia y eligen al que les parece más apto, que eso también es medieval. Vale, pero me refiero que la idea de que vote la gente no es tan... Para ella no es tan extraña como para que se despoja. No, claro, para ella no. O en la Guardia de la Noche, eligen al líder de la Guardia de la Noche. Quiero decir, no es un mundo democrático, pero que no es como una cosa tan extraña para todo. Hay partes donde se vota. Otra vez, es otra vez. Yo creo que eso es el chascarrillo. Además, parece que es como muy meta, ¿no? Como de, la gente se va a creer que llega la democracia y vamos a hacer la broma de que no. Y ha sido como, a ver, tío, no soy gilipollas, de verdad. Es que de verdad, me siento que me tratan como un idiota cuando hacen esos chistes. Que creen que voy a reír con cualquier cosa. Me dio mucha penita. En fin. Tyrion, evidentemente, rechaza ser él. Y creo que muy inteligentemente por su parte. Porque menudo marrón. Correcto. Pero luego va y le dicen, bueno, ¿y tú qué piensas? Es decir, después de todas las cagadas que ha hecho Tyrion, aún le dicen... ¿Y tú a quién pondrías? Tú, prisionero, por favor, dinos qué tenemos que hacer. Porque somos gobernantes muy capaces, pero no tenemos ni idea de qué tenemos que hacer. Por favor, Tyrion, dinos qué tenemos que hacer. Si alguno le gustan los Simpson aquí. A mí. A todos. Yo no dejaba de pensar en la escena esta del futuro, en el que Bart es mayor y Lisa es presidenta, y está reunido con todos los líderes mundiales, y llega Bart en plan super fumeta a intentar arreglar del fregado. Y esto es lo mismo, estamos aquí todos las grandes mentes y los más poderosos reyes, tal, y van pues el borracho este que está aquí arrestado por traición y que lo vamos a matar, a que nos diga qué carajo hacer, y es súper random, rollo. Y ahora está en plan, hay que matar a John, y el te digo, vale, pero ¿y si te dijera que no? Y ella dice, pues no. Sí. Y Gusano Gris, pues vale, me conformo. Es súper extraña esa situación, no sé. ¿Cuántas veces ha visto hablar al puñetero Bragg de Gusano Gris para saber que fiarse un carajo de él? O sea, o cualquiera de los demás, ya que estamos, porque el de Dorne lo conoce de oídas. O sea, es que el de Dorne no sabe. El de Dorne es que no tiene ni nombre, o sea, es que no... No tiene ni nombre. El Robin Arryn tiene que fiarse de lo que le diga el tío cuñado este que tiene, y la mitad no tiene ni puta idea de nada. Y entonces es como... extrañísimo. Dice, bueno, vamos a fiar del Tyrion este, que debe ser muy buen tío, si mató a su padre, tuvo que huir de la ciudad porque le acusaron de un asesinato, y bueno, luego traicionó a la reina, tiene que ser un tío de fiar. Claro, dice, ha sido dos reina, veces, claro, Tyrion ha sido dos veces manos del rey, de tres. Bueno, sí, pero... Y además, el argumento de Tyrion, yo tampoco se lo compro. Uy, vamos a elegir a la persona con la mejor historia, el chaval este y tal. Es la pedazo de mierda es más gorda. No sé hasta que me echaba la cara. Sí. Tiene la mejor historia. Ahora de repente todo el mundo sabe que Bran es el cuervo de tres ojos y todo el mundo se lo cree. Porque eso tampoco hemos hablado. O sea, Pero o sea, tú fíjate el argumento. Vamos a elegir al que tenga la historia que más mole, porque esto luego cuando se lo contemos a nuestros nietos van a flipar con este rey legendario. Pero que si es esa mierda de, ¿qué argumentación de mierda es esa para elegir un rey? Y la respuesta de Sansa tiene toda la razón. A Bran no le interesa reinar. A Bran le ofrecieron Winterfell y dijo: yo ya no soy Bran Stark, yo soy el cuervo de tres ojos, no puedo gobernar Winterfell. Y ahora le dicen: ¿te parece bien ser rey? Y dice: claro, ¿qué te crees que he venido? Exacto. Ay, claro, que no le funciona la churrilla. Digo, bueno, tú tranquilo, claro. Es igual. Pero, claro, ahí la cuestión es: yo vuelvo a lo mismo que dije en el anterior capítulo, que me parece que el personaje de Bran está súper maltratado, de que no sabemos mucho de él. Entonces, yo entiendo que es relevante y todo esto porque te lo dicen y bueno, sí, se sabe que sabe muchas cosas y tal, pero tendrías que tramar un poco más de, bueno, vale, pues Bran igual ya sabía que él era el que iba a reinar. Y igual no dice nada porque si dice algo de que va a ser el que va a reinar, eso ya altera las posibilidades y esto de manipular el futuro y tal, cuando vas al pasado, cosas así. ¿Qué cuántico te estás volviendo? Sí, yo creo que tiene que ver algo con eso. Claro. Visto Endgame y te estás liando. Pero yo todo eso te lo compro. No, yo no he visto Endgame porque no veo nada de Marvel, no te voy a engañar. Pero... es que no entiendo. O sea, Leo, no entiendo una persona de bien, viraje. Por favor. Mira, habló. Anda. Vale. Ahí, haya paz. No entiendo el viraje del personaje de no soy Bran, soy el cuervo de tres ojos, no me metáis en movidas de gobernar Invernalia que no me interesa. Claro, y ahora de pronto, sí, soy Bran Stark, rey de Poniente. Pero hombre, yo llevo ya años diciendo que es el niño spoiler. El chaval se lo... No quiero ser rey en el norte. ¿Por qué? Porque me espera algo mejor. Claro. Voy a entrenar yo a Leibar, si me van a ofrecer el Madrid. Claro. ¿Qué pasa? Esta decisión sí que tiene unas problemáticas para mí. ¿Sí? Es que, que Bran es The Last Green Seer. Fue a convertirse en el Three-Eyed Raven, que o sea, ese es el último Green Seer de los Children of the Forest, y lo heredó de él. Bien, entonces, ¿qué puede reinar? Porque sabe esto. Primero, esto es una realidad super 1984, el hecho de que tu rey sepa absolutamente todo lo que haces. Pero bueno, un poco chunguis. Veremos. Pero por otra parte, si tú realmente no estás eligiendo a Bran como rey, tú estás eligiendo al cuervo de tres ojos. Ajá. Claro, ese título, en teoría, se hereda. A menos que tú me dejes claro que esto va a desaparecer porque es una tradición tal. Se puede trabajar de otra manera, como digo. No dejan claro eso. ¿Y qué dices? Bueno, es que entonces es un título vitalicio, como quien dice. Porque una vez se muera él, pues no, antes bueno, de morirse le hará el traspaso de tal a los otros. Es un poco extraño. Sí. Además, el cuervo de tres ojos anterior no tenía cientos de años. Claro, si era un Targaryen. En los libros es un Targaryen, es el Brendan Rivers este, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo les va a gobernar Bran? ¿500 años? Es que no se sabe. A ver, es que el problema es que Bran es otro personaje que termina donde no le toca, termina en una trama que no le toca. O sea, se suponía que Bran iba a coger el rol que tenía el anterior Cuervo de Tres Ojos y iba a hacer sus movidas mágicas. En una trama de magia. Lo que pasa es que, como ya hemos dicho, a esta gente se estorba las tramas de magia. Sí, yo creo que y meten a Bran aquí, pero no tiene ningún sentido que un personaje que lleva rechazando, no, yo ya no soy Bran, no soy un ser humano, soy el cuervo de tres ojos, soy un ser mágico, que ahora de pronto le interesen asuntos mundanos como tenemos que reconstruir la flota y hacer alcantarillas. No, pero eso se lo quita de rápido de en medio, ¿eh? El se pira y les deja a ellos. Él se pira por la wifi, que ahí claro. No tiene arcianos para conectarse bien, no sé qué tal cobertura tendrás. Claro, es que es un personaje que no tiene sentido que baje al sur, o sea, su sentido está en el norte con sus arcianos y sus movidas. Sí, no bueno, tiene ningún sentido. No sé. Me voy a tener que ir porque estoy aquí refugiado en la, para que no me molestar, en la habitación de mi hijo. Y claro, ya la hora que es. El chiquillo queriendo acostarse. El muchacho se tendrá que acostar. Bueno, Nacho, pues gracias por venir. ¿Algo que decir antes de desconectar? ¿Algo que decir? Nada. Una cosa solamente. Que muy de acuerdo con lo de que desde que no están los libros lo que tú quieras, pero aquí mucha gente se está olvidando de que el gordo escribió Festín de Cuervos, que es una puta mierda como un piano de grande. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Este qué libro es? ¿Cuál de creo que a Nacho no le gusta Festín de Cuervos. El cuarto. En el que no pasa nada, Vale, vale. Ese es en el que no pasa nada. ¿Entre qué temporadas son? Pues ahora mismo no te sabría decir. Idea, ¿no? Pero es el que luego está por ahí Kathleen Starr en plan zombie homicida también. Que tampoco se dice nada. Está omitida en la serie, ¿no? Sí, hombre. Y Berwick vive años y años y años, el cabrón. Con buen criterio. Con buen criterio. A ver, yo no me fío solo de que escriban más, yo de que escriban mejor, de que escriban más. Porque es que lo que creo es que faltan cosas. Yeah. Bueno, sí. Pues eso, vale. Gracias, Nacho. Besito. Hasta luego. Adiós. Y continuando con la elección de Bran. Bran en español, ya llaman Bran el Tullido. No me mates. Bran el Tullido, sí, sí, sí. Es que esto ya no lo sabía, ¿no? Es que lo he visto por Twitter. En inglés, Bran the Broken tiene un cierto tal. En español, lo han traducido por Bran el Tullido. No tiene. Bran el Motorizado. ¿Qué coño me estás contando? Oye, pues Bran el Motorizado está guay. Pero y sobre todo porque ya tenemos a un dibujante que se llama El Roto, ¿no? Que queda bien, joder, Bran El Roto, ¿no? Bran El Roto suena mucho mejor que Bran El Tullido. ¿Qué me estás contando? Tendría que ser el Cuervo de Tres Ojos. Porque ya no es Bran, ya lo dijo. Yo no soy Bran, pues debería ser Su Majestad el Cuervo de Tres Ojos. De hecho, si os fijáis más adelante en la armadura de... Sí, Bran lleva un cuervo. Sale, sí. No sale el lobo de los Stark, sale el Cuervo de Tres Ojos. Pues claro. Bran el Cuervo de Tres Ojos, o el Cuervo de Tres Ojos a secas, el antes conocido como Bran Stark. Pero Bran el Tullido, por favor, no cierra. Ay, por favor. En fin, esta gente... Más es peor porque se lo pone el puto Tyrion, que también tiene sus cosas, rollo. Además, sí, o sea, además como muy faltón, ¿no? O sea, sin venir a cuento. Yo me paro todo. Yo si fuera Bran le diría, pues tú puto enano, qué Bran de Broken, te reviento la cabeza. Pero Bran de Broken tiene, a mí tiene una sonoridad guay, rollo de Broken, el roto, como digo, y no es como me gusta más en inglés que en castellano. Lo que dice Flavia, el roto suena bien, pero el de Broken. El roto suena muy a cantante de rock español, o sea. Bueno, por dentro. En fin. Y acuerdan que a partir de ahora, ya que además Bran no puede tener hijos, se encarga de contarnos a todos que a su hermano no le pusieron la picha. Además, sin venir a cuento, dice, porque claro, mi hermano no le funciona la picha. No sé si lo sabes. Súper gratuito, ¿eh? Hombre, pero o sea, aquí Sansa ve oportunidad de meter baza y decir, no, esto para mí. No puede. No se levanta. Que os quede clarinete. Hombre, es mejor informar con antelación. Yo a Sansa la vi bien. A mí esto no me convence. En esta misma escena le dicen a Bran, es que a Bran no le funciona la picha. Y luego le dicen al Torgonudo, le dicen, oyes, vosotros iros al Risco o al Rich, este como sea, que por cierto, donde gobierna Highgarden, pero bueno, iros al Rich y montar vuestra propia casa. ¿Y cómo coño lo van a hacer? ¿Con in vitro o por adopción? O sea, porque esto no pueden parir. Primero, son todos tíos y segundo, no tienen picha. O sea, a menos que se pongan ahí a evolucionar la ciencia, que sin Qyburn Dios lo tenga en su gloria, es mucho más complicado. Hemos perdido muchos. Pues no, es que lo dicen tan pan, dicen, nada, te formas tu casa y ya está. Y ¿no os estáis olvidando de algo? O sea, ¿os acordáis? Las otras os acordáis el momento de que ahora no te funciona la picha. Pero al Grey Worm, por nadie lo sabe, por lo visto. Pues lo que se creerán en la adopción, que también es una posibilidad. Que adopten huérfanos. Claro, como ellos eran huérfanos, pues que adopten huérfanos. Y me ha encantado cuando Sansa se declara independiente. Dice, yo te quiero mucho, pero el norte pasa de tu culo. Por favor. La independencia de Escocia. Eso lo vaticiné. Sí, me encantó. Están todos como muy a favor de eso. No se le ha quedado. Pero lo que no entendí es por qué no se independizan los demás, tío. O sea, claro, es que eso era lo que yo esperaba. O sea, por eso digo que Bran para mí termina en un sitio que no, yo creo que no Sansa, tiene sentido. Yo creo que Sansa ahí ve la jugada, porque cuando todos empiezan a votar, claro, dicen sí, y tú, sí, y tú, sí, y tú, sí. Y cuando llegan a Sansa dice sí, pero con esta condición. Y los otros, mierda, yo ya he dicho que sí, yo ya no puedo negociar. Y la otra ahí ve la oportunidad de decir, pues independencia, ¿eh? Ahora nos llamaremos Cataluña. Sin referéndum de nada. Que no, porque aquí no creemos en la democracia. Aquí es, porque lo digo yo, que soy la pelirroja. Sí, pero sin referéndum ni nada, y los demás nos dijeron, oye, pues yo tendré que votar si tú ya has quiero dicho que sea sí. independiente o no. Tú ya has dicho que sí llamó, y te callas. Pablo puso, Pablemos puso en Twitter que Invernalia es un estado libre asociado. Tócate los cojones, dijo Sansa en castellano en el doblaje, debe decir. Sí, bueno, me parece bien, pero Invernalia será un estado libre asociado. No, capullo, dijo independencia. Tócate los cojones ahora. Dijo independencia. Y bueno, también ha dicho que Echenique es rey de los seis reinos. Hostia, es faltón, ¿eh? Ha sido muy faltón, sí. Yo flipé, o sea, yo con Echenique y tal, y luego le preguntan por Carmena y puso la foto de Melisandre, o sea, que era vieja chocha también, yo estaba flipando, pero yo digo, sí, a ver, que será muy colega, pero hay más gente que va en silla de ruedas o lo que sea, que debe de parecer de puta pena el comentario este, ¿eh? No por nada. No sé. Efectivamente, pero bueno. Pensarlo desde la comedia. Bueno, sí, anda. Lo de Sansa yo al principio estaba como con el puño apretado, en plan de, ¿me estás contando tú que tiene mejor tal para gobernar el Bran este que Sansa? Pues lo que mola, a ver, Sansa. A ver, sinceramente, yo creo que lo de Sansa yo me lo esperaba, o sea, yo creo que era el objetivo de Sansa, pero lo que no entiendo muy bien es que nombren un rey nuevo y los demás acepten estar sometidos a un rey nuevo. Y Sansa no. O sea, yo habría visto razonable que no nombraran a ningún rey y los siete reinos fueran los siete independientes. Parece que es más cuestión de que Sansa parezca más guay que otra cosa. Sí, yo creo que al final es eso, es hacer que Sansa parezca más guay. Porque ninguno de ellos, o sea, a cualquiera de estos, realmente te preguntas a uno y dices, no, a mí los últimos años de los siete reinos esto me ha venido feten. O sea, es que todos están a todos cojones del reinado este. Aparte, claro, es que no se entiende. Está todo en ruinas, todo eso. O sea, ¿qué carajo importa? Dejado ahí que quede como Valiria, destrozado y que no viva nadie ahí. Y cada uno se entiende. Además es que son es una escena súper que a mí se me hace muy rara porque consiguen inventar algo que es peor que lo que ya tenían. Porque dicen, no, es que los herederos, que madre mía, eso luego no trae nada más que disgustos, que si los hijos ilegítimos, que si no sé qué. Lo mejor es que elijamos al rey, cada vez que se muera uno, pues votamos los principales nobles y elegimos otro. Bueno, es que eso es peor, porque resulta que los nobles menores y los jefes de cada reino siguen siendo hereditarios de padres a hijos, eso no cambia, y lo único que se elige es al emperador, entre comillas. Entonces, lo que hay son complots y compras de voluntades. O sea, hay más Juego de Tronos todavía para ganar esas elecciones. Bueno, pero si Bran vive 500 años, malo será que no llegue la democracia en ese tiempo. Hombre, yo no tengo tanta fe en la longevidad de Bran. A mí eso me tiene... No, pero supongo que es por el rollo este de cuántos años vivirá Bran y de si luego ese cargo sigue por ahí. Que ahí está el problema, porque yo digo, bueno... Y porque la gente decía, bueno, pero a Winterfell le debía gustar que un Stark estuviera en el trono. Pero más allá de que tú consideres o no a Bran un Stark ahora estando como está, a mí me parece que es un buen arco para Arya, para Sansa de no me olvido de lo que yo venía aquí. Es decir... Yo llevo mucho tiempo para volverme a mi puta casa. Este sitio es terrible, me han puteado toda la vida, odio toda esta gente. Y me encanta Invernalia, me encanta mi gente y me lo he currado para saber gobernarlo. No como la Daenerys que llegó allí en plan de tráeme comida. Y ella, llevo racionando durante 4 meses, perra, ¿para qué me vienes aquí a pedir? Es sí, que la Sansa es que no pierde el objetivo, es como para Sansa de con un hueso. Es un poquito de decir, no olvidarme de mi pueblo y de lo que siempre he querido, tal, y para lo que, joder, para lo que vale, porque realmente si alguien de estos puede gobernar en algún lado, es Sansa, yo creo. Si alguno de estos está hecho para gobernar en algún sitio, es Sansa en Invernalia. Yo creo que Sansa es uno de los pocos personajes que termina donde debe y que cierra bien su propio arco, su propia historia. Creo que es uno de los pocos que se salva y creo que es una de las que cierra bien. Sí, de acuerdo. Me gusta. Lo he mirado. El cuervo de tres ojos anterior vivió más de 1000 años. Ten en cuenta que el otro cuervo está enchufado en Orciano, ¿eh? También es verdad. Sí. Eso ayuda. Ahí. Y el Bran tendrá que hacer algún peregrino. Igual lo que pasa es que... Se tiene que traer un esqueje. Sí, exacto, porque claro, él tiene ya una silla, o sea, que le mete un addon a la silla y ya se que eso decían en Twitter, que el rey nuevo no necesitaba el trono de hierro porque ya trae su propio trono. Claro. Lo está incorporado. Ese del pavo desde el principio, digo yo, ya está, ha sido por eso, Tyrion, por lo que la leí yo, vamos. Lo del árbol es cierto, porque lo que pasa es que los humanos se cargaron esos árboles por todos lados, por eso entraron en guerra con Sidren of the Forest y solo quedan al norte. Entonces, si en algún momento tiene que peregrinar para pasarle los poderes o whatever a algún otro, pues tendrá que poner a un interino. ¿Cuánto de interino ahí? Un rey interino durante el tiempo ahí. No, cuando subió Robert a Invernalia, pues se fue con toda la troupe para arriba. No pasa nada. Ya. Yeah. Nah, esto está, hay muchos hilos sueltos, pero en fin, Tyrion al final que sí que va a ser mano, y luego le va a contar a Jon lo que se ha cocido y le dice: tú para la guardia de la noche. Y Jon no tiene los cojones de protestar el otro, con perdón, pero a ver, que han matado a una reina, o sea, no, entonces está como: joder, me mandan a la guardia de la noche. Y yo, pero qué te creías, que te iban a dar un premio. A ver, pero sí. Siempre dice, ¿aún hay guardia de la noche? Todos nos lo hemos preguntado. Eso sí que tiene, es una cuestión totalmente válida. ¿Qué cara? Todavía quedan violadores y bastardos. Pues matas a los violadores y a los bastardos les da, no sé, los tratas como personas normales, chico. A ver, no sé, me pareció como una solución muy fácil decir, no, pero hay que mandarlos allí a que, no sé, a que me tiren un curro en el que no hay nada. Creo que culturalmente, claro, la Guardia de la Noche tiene también 1000 y pico años de historia, pero al principio no se mandaba ahí a todos los proscritos. No, al era principio gente era una cosa noble que quería ir a proteger. Sí, al principio era una cosa honorable. Luego ya como no tenían voluntarios, pues mili obligatoria a los proscritos. Sería una cosa como una especie de monjes, ¿no? Porque en parte son una especie de monjes templarios, algo así, ¿no? Sí, sí. Sí, es algo así. Entonces, es muy raro que no te cuestiones. Porque además te dicen, sí, hacen falta. Y yo, no. O sea, tío, vas a tener que hacerme algo más que decir, porque sí, porque sí. A ver, yo entiendo que sí, que hace falta, porque se supone que el Rey de la Noche ya estuvo anteriormente, fue derrotado y ahora ha vuelto. O sea que. No, pero no murió, ¿eh? ¿No murió? Sí, se retiró. No. O sea, se supone que de la larga noche, como que lo espantaron. Pero matarlo no lo mataron. Ah, lo matan. De la noche, vale. Porque, o sea, lo que te dice, porque cuando habla con los Children of the Forest, se llaman Niños del Bosque. Niños del Bosque. Cuando habla con los Niños del Bosque, Bran, cuando va allí detrás del muro, Leaf le dice, que tiene como 9.000 años, una cosa así, 8.000 o lo que sea, le dice que fue ella la que hizo el ritual y convirtió al Rey de la Noche. La que creó al Rey de la Noche fue ella, para matar a los humanos, y que The Last Hero fue el que luchó, el que hablando con los Niños del Bosque se puso de acuerdo y consiguieron derrotarlo y que acabara el invierno, pero que acabara la larga noche, pero derrotarlo, que no matarlo, porque ella dice que el Rey de la Noche, o sea, el Night King es el Night King, que no hay más, que esa es la cuestión, porque si va a volver. O vale, pues hay que prepararse para eso. Y el muro, pues habrá que volver a hacerlo. Y el muro era mágico de la rehostia. Y hay que poner hechizos y toda la hostia. Pero si se supone que esa amenaza ya no existe, lo que hay que hacer es, en todo caso, repoblar y coger terreno ahí. Y eso lo puedo hacer. Y eso lo que puedo hacer es decir de Sansa: Jon, mira, vente ahí de expedición con los Free Folk y me vas buscando terrenos. Y bueno, ya lo que sea. Va a expandir. Es muy raro porque. O sea, claro. En los libros no existe Night King, entonces en la serie, que es lo que sí que te cuentan, y de hecho, o sea, es un poco así, pero a Night King que le clavan la daga es el actor que luego hace de Night King, coño, o sea, rollo, es el mismo tío, entonces solo hay uno, el que había cuando se lo convirtieron era el que había después. Otra cosa es que, y no se entiende que vuelvan a salir porque fue un invento que hicieron los. Muy afortunado y desafortunado a la vez, Sidre of the Forest. Sí, no debería, no tiene lógica, pero bueno, ahí que manda para Jon, y el Jon que le dice: hice bien, Tyrion, en matarla. Y Tyrion le dice: pregúntamelo dentro de 10 años. Primero le dice: hicimos bien, lo que hicimos. Le dice: hice bien con lo que hice, dice: los dos lo hicimos. Ah, él también se lleva su aquel. Pero bueno, como no tiene ni moral ni conciencia ese hombre, pues le da igual. Y en fin. Pero, y una cosa que has comentado antes, Yago, ¿en los libros no existe el Rey de la Noche? En los libros, hasta donde yo sé, a los White Walkers les llaman los otros, Y es una parafernalia que tienen los del norte que no tienen ni puta idea. O sea, te salen algunos rollos en algunas partes, entonces sabes de ellos. Pero en el resto del mundo todavía se ven como una cosa de estas de, bueno... Pero de, tiene que existir, ¿no? Porque la parte de Casa Austera y eso sí que está en los libros, ¿no? Yo no estoy seguro, pero el Rey de la Noche es como... O sea, hay en el, lo que pasa es que en los libros hay Whites, que son los zombies, y luego White Walkers, que son los caminantes blancos, que son los que están... Pues el Rey de la Noche es un caminante. Los hijos de Craster, ¿no? Pero en ningún momento le llaman el Rey de la Noche en los libros. No hay como... Bueno, ya, que no le llamen así... Pues, vale, pero creo que no hay líder, creo que es los caminantes blancos. Los caminantes blancos tienen un montón de otros. Entonces, no hay como un Night King y no te explican el origen de ninguno, entonces, a ver... Ah, ¿no te explican el origen de los caminantes blancos como lo hicieron en la serie? No. Es que a lo mejor no han llegado a eso, teniendo en cuenta que Bran... Ah, verdad, que eso era... Vale. Bueno, en los libros ya se encontró con Brendan Rivers, con el Three-Eyed Raven, entonces igual sí, no estoy seguro. Pero ¿en los libros no llega lo de Hodor? O sea, lo de Hodor no fue... No, todavía no han llegado. No, eso no está en los libros. No, es más... En los últimos termina con Bran hablando con el Three-Eyed Raven. No sé si ha llegado a él, la verdad. Vale. Pero bueno, está detrás del muro y eso, pero aún no se ha escapado, digamos, todo esto. Y el Night King igual existe en los libros, pero por ahora lo único que te hablan... Hay una persona que es el Rey de la Noche, pero que era una leyenda de un... A ver... Sí, ya lo estoy leyendo. Un comandante de la guardia que se enamora de una White Walker o algo así. Se casó con una muerta y era una cosa súper... Pero bueno, de estas cosas es un poco de leyenda, ¿sabes? Como todo esto. No, y aparte, esto que dices de los libros, Flavio, una curiosidad, un disclaimer aquí. Hace cosa de un mes, dos meses, cosa así, tuve la oportunidad de entrevistar a Cristina Macía, que es la que traduce los libros en España, de Juego de Tronos, por Gigamesh. Y salió la anécdota de Hodor y Hold the Door y todo esto. Claro, ella me decía... Se dice, yo no me levantaba a las 3 de la mañana para ver el episodio. Yo me levanté a las 9, yo me preparé mi cafelito, mi tostada. Y cuando cojo el móvil, dice, de repente tengo 300 seguidores más en Twitter y un montón de mensajes y la gente preguntándome, ¿cómo lo vas a hacer? Te vas a cagar por la pata, o sea... La respuesta de Cristina Macías fue mal. ¿Cómo lo voy a hacer? Que no hay solución. Dice, como mierda, no que no lo tiene que hacer. Sí, cansíos. Exacto. Es que no se puede. O sea, un desastre. Pero sí, o sea, en los libros, no, yo creo que no se sabe el origen de los caminantes blancos. Y eso, como pasa. Claro, es que la serie te da otra perspectiva, pero que los del norte lo saben, pero los de abajo piensan que es una tontería eso. Una parafernalia. Y saben poco de ellos, dan miedo y eso. Y son, bueno, tienen una apariencia un poco distinta. Son como cristalinos, medio transparentes, la ropa que llevan. Y sí que tienen el poder de hielo y levantar muertos, pero no hay como tal un líder de ellos. Entonces. Te tienes que guiar por la serie, que es como nos debemos guiar, y de la serie, el Night King que había, es el Night King que hay, que lo habían derrotado una vez, que se supone que lo que habrán hecho, pues igual le mataron a las tropas entre todos, porque, a ver, hay que pensar, cuando lo hicieron estaban los First Men, pero también estaban los Niños del Bosque, era la polla de gente que había ahí, y entonces igual uno a uno había más forma de ganarles, y lo consiguieron. Y aparte, en aquel momento, probablemente, el tema es que no estaba Craster. Entonces solo era uno. ¿Recordáis quién era Craster, no? Sí, el padre de Gilly. Craster es el que entrega a dos niños para que se conviertan en caminantes blancos. Pero hasta entonces solo debía de haber uno. Entonces el tema es que probablemente solo era uno y no consiguió enfrentarse a los humanos y se retiró, digamos, al norte, esperando a poder en algún momento volver a llegar. Y cuando consigue un ejército y consigue varios caminantes blancos que no hacen absolutamente nada en la serie, excepto morir uno a manos de Jon y mirar muy fuerte a cómo hace cosas él, de verdad, pues se supone que lo que hace es eso, conseguir más aliados en ese tiempo, que no le lleva poco, porque ya te digo, la larga noche se supone que es como 8.000 años antes de... que es la secuela, que es una de las secuelas que están planeando, una de las precuelas. Una de ellas es esa, de Larga Noche. Jolín, 8.000 años para atrás nos van a echar, madre mía. O sea, la Larga Noche es el periodo ese que se supone que ganó los caminantes blancos Al revés. Que los hombres echaron a los caminantes blancos para arriba y construyeron el muro. Bran, el constructor, que es un Stark. Bran el Constructor, ahí es donde podrían hacer en los libros un paralelismo con Bran el Constructor y Bran Stark y todo eso, creo. Pero sí, es la Age of Heroes, esto, la época de los héroes, y estaba Bran el Constructor, estaba el Rey Gris este que tenía 1000 años y que fundó las Islas del Hierro y toda la mierda esta. Y la mitología, y vamos. Sí, sí, es una época en la que firmaron un... O sea, después de que los humanos llegaran a los First Men llegaron a Westeros, conquistaron un montón de terreno, empezaron a talar los árboles estos importantes, los Weirwood estos de los niños del bosque, hubo una guerra súper encarnizada y firmaron un pacto. Pero hubo más guerra y después de la guerra es cuando llega el tema este. Llega la guerra, crean al Night King, un poco por aleatoriedad del asunto, por lo que parece, y luego tienen que enfrentarse a él porque ven que es más ellos lo que querían eran echar a los humanos, no querían aniquilar el puñetero planeta. Ya, y se les fue un poco la mano, tipo bomba atómica. Esto no era nuestra intención. Y esa es la historia de la que vas. Se supone que es una de las, tienen varias ideas de precuela, una es esa, y dicen que tiene a Naomi Watts esta, o sea, ahí hay ponoja. Uh-huh. Y la otra que tenían era Empire of Ash, creo que se llamaba la idea, y era para los eventos que llevan a la destrucción de Valyria. Que me parece un poco raro, porque tiene pinta de que es una cosa de esas de... Es un misterio y se acabó. Me interesa más eso que lo de la larga noche. Por un lado bien, pero por otro lado, luego eso, mucho CGI y mucha magia, que eso no... Mucha. Sí, no pega en HBO eso, ¿eh? A mí me decía una amiga ayer, yo lo que quiero es que haga una serie de Aegon... Y yo, ¿qué Aegon? Porque hay como 5 reyes, a ojo. Solo 5 son reyes y luego 2 que habrá primos. Y dice, no, el conquistador. Y yo, ¿tú te crees que van a...? O sea, porque aquí el problema ha sido, Daenerys llegó a una ciudad, se cargó a todos y la gente le pareció terrible. Pero es que la historia de Aegon es, llegó con sus 3 dragones y se cepilló Westeros entero. Y al primero que le dijo que no, lo mataba. Con, aparte, como buen aporte, además de hacer eso, estaba casado con sus 2 hermanas a la vez. Algo que a la gente también le va a encantar ver. le va a fascinar la idea del duplo incesto esta. No, o sea, creo que tu amiga no va a tener suerte con su deseo de serie. O sea, es que tienes que ver a ver qué historias cuentas que la gente se pueda ver, porque lo de me follo a mis 2 hermanas mientras que voy a la gente, pues igual no es tan atractiva para algunos. Igual no. En fin, vamos a cerrar este capítulo. Después de que le comunican a Jon su destino, pues ya vemos que le han dado su abriguito de piel, que no sé si es para este clima, pero ya se ve que va para el norte. Pasa por el puerto, se echa unas miraditas de... te miro a los ojos con Gusano Gris, que está emprendiendo camino para Nat. Y se va a despedir de sus hermanas y de su hermano Majestad, Cuervo de Tres Ojos, etc. Sí. Conversación así, menos emotiva que otras veces entre los Stark. La de Arya es bonito como la escena con Arya, pero lo que dice Dani, que no es un personaje sin sentido ahora mismo. O sea, es bonito lo de ella es su propia, ha crecido y se ha convertido en su propia persona y ya no me espero lo que hace y bueno, me alegro de que tenga como su propia misión, no algo así, porque siempre hubo un sentido de mucho cariño entre ellos dos. Pero no tiene mucho sentido de me voy a conquistar América. Es que de pronto dice, quiero ser Cristóbal Colón ahora y descubrir qué hay más allá del... ¿Y eso de dónde se urge eso? Hombre, acuérdate cuando Gendry se declara, yo no soy una dama, yo no soy tal, es un... al menos a mí ya me daba a entender que Arya, después de todo este pifostio, si no la palmaba, se iba a recorrer. Claro, pero por eso es por lo que te digo, que yo creo que ella tenía su trama, que era la lista de la venganza, que tenía que haber seguido por ahí. Y que si la querían sacar de ahí, la conversación con el perro, donde él la convence de que una vida dedicada a la venganza no es vida, tenía que haber sido antes para que ella pudiera tener esa catarsis y tener un nuevo objetivo, una nueva trama. Pero el problema es que ese cambio se lo pegan en el penúltimo capítulo y entonces ella se queda huérfana de trama, ¿no? Y dices, ¿qué hacemos con este personaje ahora? No lo podemos reenganchar con los Stark porque ya no pega... No la podemos poner de reina de Poniente porque pues tampoco pega. Aire. Bueno, pues que se vaya a explorar las Américas. Bueno, realmente ella, el nombre que le había puesto a su wargo, Nymeria, era de una una princesa reina también, de no, una princesa que también quería explorar el mundo y no sé qué, no sé cuánto. Es como que ella ha tenido esos afanes. Pero que eso es como muy colateral, quiero decir. No es algo tan que tú tengas tan presente en el personaje. Sí que sé que ella ha hecho algún comentario alguna vez sobre que habrá lo este de Westeros y no sé qué, pero es una afición, entre comillas, como que muy colateral que tiene ella, que no está presente en la serie, como para que su cierre sea ese. O sea, si tú me dijeras que es un personaje que se ha tirado toda la serie diciendo, guau, yo de mayor quiero ser exploradora y quiero no sé qué. Y pues hablaba más de ese guerrera que de ese viajera, la verdad. Claro, bueno, pero a lo mejor no se lo planteaba hasta que luego ha estado viajando y ha estado por el mundo adelante y ha dicho, esto me mola. Ese cambio no lo ves. Ese es el problema, que tú ese cambio no lo has visto. Es eso. Yo lo que digo, no creo que sea inconsecuente o súper tal, pero no hicieron lo suficiente por hacer ver que esa era una posible salida y que quedara razonablemente escrito. Otra cagada. Bueno, chicos, una cosita, me tengo que marchar ya. Venga, chicos. Hasta luego, Flavia. Venga. Sí, hasta luego. Bueno, despedida de Arya, despedida de toda la familia. Hinca la rodilla ante su hermano, que tampoco lo veo yo muy necesario, pero venga, va. Y nada, Bran no ha cambiado. Estabas donde debías estar, hiciste lo que tenías que hacer. Si al final ha sido toda una manipulación de Bran para coger el trono, ¿os habéis dado cuenta? Yo, ¿no? Claro. Sobre eso he escuchado esta mañana a alguien decir que bueno, que sí, que está muy bien esto de que Bran sea rey, pero que implica todo esto que él ya sabía la masacre tan grandísima que iba a haber en Desembarco del Rey y que la ha dejado suceder. Sí. Yo esto es lo que decía antes, que no hacen lo suficiente por decir, ah, Bran sabe esto, pero es que si dice algo claro, no puede evitarlo. Te mantienen a ti como espectador, y no se mantienen en la incógnita, que no es lo normal es que el espectador sea omnisciente y sepa cosas que los personajes no saben. Pero tienes que acabar suponiendo muchas cosas que no te están diciendo. Tienes que acabar suponiendo demasiado. Y en un cierre de historia no tienes por qué suponer nada. Se supone que te tienen que decir, bueno, mira, con este personaje pasa esto, con este pasa esto. Y tiene que ser lógico. No. Y que alguien levante la cabeza y diga, coño, Bran, y si tú lo sabías, igual había otra manera de hacer esto sin que se muriera, no sé, 300.000 personas. Que igual no la había, ¿sabes? Y lo puede decir él, pero igual que no se alce esa cuestión. Claro, igual puedes hacer la del Doctor Extraño y decir, he visto 150.000 millones de futuros. Y solo hay una posibilidad. Que era este, ganábamos. Pues es que debe ser algo así, ¿sabes? Pero no nadie lo dice y es como, tío, aquí estamos. Es que toda la parte de los cadáveres de Bran está desaprovechadísima, está súper inexplorado. Sí, está totalmente de acuerdo. No está trabajado eso, pero yo creo que es por eso, porque lo que tú decías, que les estorban las tramas de magia. Ellos querían hacer Juego de Tronos por la movida de los sillones y los nobles, no por las rollas de magia. Ya, sí. Y nada, ya vamos al palacio, que lo han reconstruido en un tiempo récord, si os dais cuenta. Y vemos que Brienne ahora es la jefa de la guardia del rey. Le está editando la Wikipedia al otro. Está ahí con el libraco sobre las historias de todos los de la guardia. Y me acosté con él y entonces cogió y se fue con su ex, que resulta que además era su hermana. No sé si os lo he contado. Valiente, hijo de puta. Se costó ahí. La verdad es que la parte de Jamie está muy poquito escrito. O sea, que le da a ella para estallarse si le da la gana. Bueno, porque es que por lo visto se lo dice, ¿no? El Barristan Selmy. ¿El qué? Que es que su parte de como guardia del rey, su hoja del libro, no termina cuando traiciona a su rey. No, dice, lo último que se ve escrito es que reinó bajo, o sea, que sirvió bajo King Tommen I. El primero de su nombre. Está eso escrito. Ahí como con otra letra. Sí, le llamaron el Matarreyes, después... Y luego pone lo de Tommen. Del asesinato de Joffrey I por Tyrion Lannister sirvió bajo el rey Tommen I. Y hasta ahí puedo leer. Entonces está, saca la pluma y se pone ahí, pero es bastante discreta y solo pone que murió protegiendo a su reina y algunas historias más. Todo bonito porque es una dama. Sí, un poco nervioso me puso que lo cierra sin secar la tinta. Yo es que me puso muy fácil. Sí, tío, no. Acaba de escribir hace plonche. Yo, tía, ¿qué haces? Que se emborrona. Es un desastre. Que no puedes arrancar hojas. Eso es una mierda. Que o no sea... hay tipex. Que no tienes tipex. Sí, pasa. Incluso antes de cerrar, sin soplarle un poquito. Para mí Brienne es otro de los personajes que cierra bien, que termina donde creo que debe terminar. Además está contenta ahí con de jefe de la guardia, en plan, que ¿quién va a ser si no soy yo? He roto el techo de cristal, bien por ti, Brienne, sí, claro, señor. Que ella, su ilusión era ser caballero y bueno, y yo está. Creo que es un personaje que termina bien, que termina donde tiene que terminar, y además termina con su queridísimo Podrick como mano derecha, o sea que bien. Y bueno, cuando Malogradillo, que estaba en la posición en los últimos años, joder, históricamente el jefe de la guardia era un título importantísimo, o sea, era un guerrero ahí espectacular. Un guerrero espectacular. Es lo que me refiero, que por fin que se le condecora con el honor que se merece, que está en la posición que se merece como guerrera, y aparte que ella es lo que es aparte que es muy noble de cumplir sus promesas y todo eso. Mm. Sí, desde luego es un una buena elección como jefa de la Guardia del Rey. Buen nombramiento. Ahora veamos no tan buenas elecciones. Y ahora vemos que consejo del rey, Tyrion ya sabíamos que iba a ser mano, se pone ya a colocar las sillitas, obviemos toda esta parte, y va entrando pues Bronn como consejero de la moneda. Nadie entiende por qué. De maestro. Yo tengo una idea, pero es que igual es, yo ya digo muchos tacos, pero lo que diría yo es que es muy vasto lo que iba a decir aquí. Pero bueno. En fin, Tyrion cumplió su promesa y le dio Alto Jardín. Pero eso ya está, mándalo para allá. ¿Eh? Sí, digo yo. ¿Qué es al putero de banquero? Es que no lo entiendo, tío. O sea. No, bueno, pero a mí no se me ocurre darle a Bronn el reino más próspero. No, pero a Bronn dale lo que quieras, pero que esté de consejero. O sea, para mí fue de esas cosas que dices, me jode que no hayan matado a Gusano Gris, me pueden joder otras cosas, y me jode verlo ahí. Es un... Pero, o sea, no, el tío este que le mueve el dinero, que no tiene honor para nada, y ahora de repente vete de consejero. Yo qué sé, yo puedo aceptar. De consejero de la moneda, porque... Claro, encima no, o sea, digo, yo puedo aceptar. Putero, es lo único que es su trama es ser un putero que traiciona a la gente. Pero es eso, digo. Que está de maestro de los susurros o alguna mierda esa, pues digo, bueno, venga, vale. Pero de jefe no. De la moneda, pero ¿qué entiende ese señor de negocios si es un borracho de bar? No, no, pero eso te digo, que yo puedo entender lo de Bran como rey y todo esto, pero ¿Bran ahí de consejero? Digo, no compro. Pero vamos que no. Ni siquiera tiene sentido en cuanto a cómo él sería como personaje, porque lo que dice Dani, Highgarden no es que te dan una casita en el monte. Los Tyrell cagaban dinero. O sea, ese territorio es súper próspero, es súper rico. El Bronn lo que tiene que pasar es que le dan eso y dice, no os vuelvo a ver en mi puñetera vida, no me llamáis para nada. Sí, yo le pegaría mucho más. Bebiendo vino y dentro del burdel. Eso es lo que le pegaría mucho más. O lo que tenían que haber hecho, haberlo hecho ya de antes. De que este personaje ya tenía el ciclo terminado hace un montón. Y han seguido ahí arrastrando. No sé para qué lo han vuelto a traer, la verdad. Porque... Para hacer el chistecito de los burdeles. Me han traído para eso. Es eso, ha sido lamentable eso. Sí, sí. Bueno, llega Sam, que ahora parece ser que es maestre, aunque tiene dos hijos y una novia en algún lugar. Eso es otro tema también, ¿eh? O sea, en el capítulo anterior, oye, John, que te quería comentar que he polinizado a Gilly y ahora es maestre. O sea, dejas un bastardo en el mundo. Pues muy bien, Sam. Gracias por tanto. Otro más, porque ya reconoció al primer hijo de Gilly como bastardo suyo. Esto ya es un escándalo. Pero en fin, y trae el libro A Song of Ice and Fire, escrito por el archimaestre Ebrus, pero que le cambió el título por sugerencia de Sam. Pero que además aquí es el rollo de, uy, esto me recuerda a Bilbo Bolsón escribiendo un libro con todas sus aventuras. Y termina, dice, tío, esto es un final Señor de los Anillos, no me jodas. Y lo peor de todo es que tiene que venir un personaje de ficción a terminar el puñetero libro de Canción de Hielo y Fuego y no lo hace Martin. No, porque solo va sobre la parte de la guerra de Robert, o sea, sobre la guerra de los candidatos al trono de Robert. Sí, y no sale Tyrion, o sea, que no tiene, ¿qué es esto? Que no tiene sentido que si va sobre la guerra que se produce por el trono después de Robert, eso se llame Canción de Hielo y Fuego. No, pero aparte de lo que yo digo, ya la gran mitad del epílogo este a mí me sobra por todos los sitios. Está muy bien que te digan qué hacen cada uno y tal, pero es algo que dice, lo podéis haber resubido muchísimo más. Son secuencias que no, para mí ya no. Es decir, qué pasa con John, qué pasa con este, qué pasa con el otro, pero ya a raíz de hacer el concilio este y contar todas estas cosas... Eso hombre, a mí esta parte ya me sobra. La parte del concilio ya me sobra. Hombre, pero tenían que cerrar un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa con el reinado de Bran? Pero Bran, es que no lo sabes. No sabes ojos. Si va bien, si va mal, no lo sabes. No sé, a ver si nos hacen un spin-off dentro de 10 años y vemos qué es lo que pasa con esto. Bueno, es una mierda. Está el putero de... El putero es banquero. El maester, o sea, Sam es muy riquiño, lo que queráis. Pero no sé si os acordáis, los maesters llevan unos cadenotes ahí súper gordos, que cada eslabón que tiene ahí grande es una maestría que tiene en algún conocimiento. El Sam tiene una, creo. O sea, sí, creo que sí, tiene uno o dos. Como no tiene la mente privilegiada que tenía Qyburn. Es que no hizo los estudios completos, abandonó la carrera muy pronto. Esto ha sido enchufismo total. Y luego, necesitamos un maestro de susurros. Literalmente tu rey sabe lo que piensa todo el mundo todo el rato, parece. ¿Qué coño le interesa a él? O sea, sabe todo lo que ha pasado en el mundo y parece que le da hambre a la gente. ¿Para qué coño quieres? Ahórrate el dinero. La gente está muriéndose de hambre. Ahórrate el dinero de los impuestos, tío. Te salva su sueldo, claro que sí. Bueno, está Davos de Señor de la Guerra. Eso muy merecido. De los barcos. Yo pondría a Davos con el dinero, que era contrabandista. Este tío tiene que entender de economía. Hombre, a ver, Davos como jefe de los barcos está bien. Sí, a mí Davos me encanta. Y recordad que era un señor que casi no sabía escribir y ahora le corrige la forma de hablar al otro. Así que creo que es un momento bueno para que hagamos una cosa importante en esta serie, que es darle las gracias a Stannis. Gracias, Stannis. Bueno, a la hija de Stannis, que fue la que le enseñó a leer. Exacto. Shireen, gracias, ¿no? Stannis, y gracias, ¿cómo se llamaba? Shireen, por tu proyecto de educacional que tantos frutos ha dado. Un personaje que me encanta, Davos. Mm. Aparte es un rojo de la leche de actor. ¿Ah, sí? Sí, es bastante rojo. En fin, bueno, terminamos con el consejo del rey. Se va Bran a ver si encuentra a Drogon y guardea un rato. Y ya llega Jon al Castillo Negro, que tiene la puerta arreglada y un montón de ocupas. Que ha sido como, esto cuando lo dejé estaba un poco más roto. Esa escena bueno, como que la quieren hacer en sin diálogo por la música, que queda muy guay todo eso, pero por ese motivo es muy extraña. Rollo, vale, la parte de Sansa tiene sentido, la de Arya subiéndose en el barco tiene sentido, pero la de Jon llega y están allí los Free Folk por algún motivo que no sabes cuál es, no, y luego no. Atraviesan el muro que está construido en vez de reventado por todas partes. A ver, el muro yo creo que no lo reventaron por aquí, que de hecho lo habían reventado por uno de los castillos laterales, no por el principal. Eso es vale. Cierto. Pero esto está como muy arreglado, aquí habían tenido una batalla bestial. Sí, sí, y que no te explican a qué van. Tan, se va con los Free Folk, de que dice que le den por saco al Grey Worm y me voy por ahí. Pues a ver, por lo menos manda una cartita o algo a Sansa y dice, estoy bien, pero no me voy a quedar en el muro, ¿vale? Voy a darme un paseo. Yo tengo dos posibilidades. Me voy a una zona sin cobertura. O bien se va a vivir con los Wildling, como... Que yo eso que entendí. Sí, yo también. O bien simplemente los acompaña en su viaje para recuperar sus tierras de las que tuvieron que huir. Pero que también, pues, como en plan de escolta, o sea, no sé. ¿Cuánto tiempo llevan esperando ahí? Porque ha pasado tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva? Ya llegará ahora Juanito para llevarnos. Estaban ahí arreglando el castillo. Estaban esperando a que pasase lo peor del invierno para seguir subiendo. Esa parte a mí me pareció súper extraña. Digo, bueno, entiendo, sí que me vale lo que dice Dani de que estaba esperando por él para irse para tal, pero es bastante raro. Bueno, además que cuando ellos salen del castillo se ven briznas de hierba, como que la nieve se está fundiendo y está llegando la primavera. Entonces a lo mejor han estado esperando a que pasara el invierno en la fortaleza, en lugar de meterse con los niños en medio de la nieve para ir al norte, pues han esperado ahí. Quizás sí. Bueno, un montaje bastante, bueno, pretencioso diría yo, lo intentan que quede bonito, de los tres hermanos como en paralelo, ¿no? Sansa yendo hacia el trono, la otra por el barco, Jon entre los Free Folk, lo intentan hacer así, ¿no? Pues al final los Stark, mira que esta familia las pasó putas al principio, pero ya ves, reina en el norte, el otro va a ser el rey más allá del muro, y Cristóbal Colón versión Westeros, versión poniente, y... decían que los Stark acabaron como que Rhea Catelyn, la Sansa mandando en Invernalia, el Bran mandando en todos lados, Arya a su boda y Jon en el puto muro como un pringao. Y el hermano que falta, y los dos hermanos que faltan en una tumba. Esos no los quería de verdad. Bueno, a ver, a Rico no lo quería nadie. Vamos a ver. A ver, Rico, pobriño, era un bebé cuando empezó todo esto. Ya, pero luego se parecía a Froidán y entonces era un poco raro. Pobre Rico. En fin, yo le tenía cariño al chaval. Bueno, en los libros está vivo, si te consuela. Me consuela, lo sé. Y por fin, la escena de Jon tocando a Fantasma. Sí, es el cierre que lo han rodado a Capri se corriendo para darle cierre a Berlanga. Sí, ahí sí, estaba indignado. Dije que no se lo merecía ese mismo, ¿eh? Pero mucha gente estaba indignado con eso, ¿eh? Y Jon sí. También, por eso digo. Se merecía un buen mordisco lo que se merecía de Jon. Pensé que decís que el perro no se merecía el mismo. No, el perro se merece muchos mimos, pero Jon no se merece ni uno. Le merece un mordisco de la mano. Pero no es que el perro es un Stark también, es muy fiel. Ya, es todo. Muy fiel. Es muy lindo, la verdad. Muy, muy bonito, sí. Y hasta aquí. Y lo último que vemos es a Jon abriendo la puerta y que se van todos, el Free Folk y él. Y como bien decís, no sabemos bien cuál es el plan. Yo opino que no va a volver. Yo creo que también. Yo creo que ha sido un poco raro como de, bueno, ahora que ya se han ido Sansa y que se han ido a Naz a morirse sin saberlo, como decía Daenerys, porque nos va a matar la toxina de las narices este. Yo creo que sí que vuelve, ¿eh? Porque ten en cuenta que es Jon Snow. Sí, o sea, si le han dicho que es Lord Comandante, es Lord Comandante. ¿Pero dijeron que era comandante? Que se iba para la Guardia de Noche, pero no que fuera el Lord Comandante. No, pero no lo dijeron. No lo dijeron, Es que no hay nadie. Ahí está. Son cuatro gatos. Es el Lord Comandante y el cocinero. El que más tiempo lleva es Ed, porque el anterior comandante era Ed, ¿no? Sí. No queda gente en la Guardia de la Noche, murió. Bueno, van dos con él, ¿no? Cuando van dos, mandan, pero que van como de acompañantes. Alguno quedará, pero no sé, yo asumo que sí, que él se va a hacer cargo de eso y se va a quedar ahí. Y que bueno, que simplemente acompaña a esta gente al norte a recuperar sus tierras y después se volverá al castillo. Seguro que conoce una pelirroja y se acaba quedando. Y vuelve a haber un Targaryen en el Castillo Negro, como de Aemon. Ay, sí. Y no tienen maestre ahora mismo. O ponerse Sam allí y estudie para no. Que joder, que le está quitando la plaza a alguien que tiene muchos más puntos en el AOPO. El chufismo, es verdad. Que joder. Están los maestres negros. Sí, está este que nos robó los libros y que no estudiaba nada. Este está ahí de maestre, pero bueno. Fatal. En fin. Pues fin del capítulo, fin de la temporada, de la serie, de todo. Pusimos nuestra encuesta en Twitter que decía: ¿te ha gustado el final de Juego de Tronos? Sí, no, pregúntame dentro de 10 años. Hemos tenido un 48% que dice que sí, es la opción ganadora. Joder, nada más, ¿eh? 24% ha dicho que no y un 29% pregúntame en 10 años. Yo dije que sí, que en conclusión final a mí sí me gustó. Final está bien, es aceptable para muchos personajes, es bueno para, por ejemplo, para Sansa, para Brienne, pero luego para mi gusto hay personajes que no terminan donde deben. O sea, me gusta el final de Jon, me gusta el final de Sansa, me gusta el final de Brienne, pero no me gusta el final de Daenerys, no me gusta el final del Rey de la Noche, no me gusta. Hay muchos personajes que no acaban donde yo creo que deberían acabar. Entonces, bien, vale, es un final, cierra. Me deja mucho más satisfecho que otros finales de otras series, pero no es lo que yo habría hecho, desde luego. A mí me vale. Podría haber sido mucho peor y como ya me gustó el anterior, pues esto en la línea, a mí me ha valido. Tiene fallos que ya hemos comentado, bestiales y que me crean un cierto dolor de cabeza. Menos mal que no me han tocado el espacio-tiempo, que sabéis que eso ya me pone turuleta perdida. Así que me vale. A mí no me valdría este final de serie hace 4 años, ni hace 3 probablemente, ni hace 2 quizás. Pero creo que ha sido de lo más aceptado de esta temporada. Yo creo que ha sido un final bastante pobre en comparación con el resto de la serie, válido en comparación con la temporada, o sea, bueno en comparación con la temporada, y en general, pues, es un poco como, me preguntaban ayer, ¿qué te ha parecido? Y yo, ¿eso qué es? Pues, ¿eso qué es? Es un final. Es un final. Es la sensación que yo tengo, hablando con mis compañeros de trabajo, la mayoría dicen eso, que dicen, bueno, ¿eso qué es? No me disgusta, pero tampoco me flipa, bueno. Y que podría haber sido peor. Podría haber sido peor, pero también mejor. Entonces está ahí, bueno, vale, es un final. Y no está bueno como el de Breaking Bad, pero tampoco pasa nada. Sí, que esa es otra de las curiosidades del lunes, que Breaking Bad fue trending topic en Twitter, porque se volvió a abrir un poco el debate de cuál es el mejor cierre, el mejor final de serie de televisión. Se mencionaba Breaking Bad, se mencionaba Mad Men, estaba Parks The Wire. Pero es eso, que ahí es cuando vuelven otra vez a meter un poco en el debate y de si realmente Juego de Tronos, con todo lo que ha sido y con todo lo que ha movido y el fenómeno fan, si ese final está digno de estar en un top 5 de grandes finales televisivos. Pues hombre, depende de los rivales, porque por ejemplo a mí el final de Breaking Bad no me gusta. Y el final de Lost mucho menos. Y a mí me sorprende que la gente dijera el de Mad Men, porque aunque a mí me gustó, yo creo que también un poco así... Lo dije en otro capítulo, que no es un final que puedas causar un impacto súper tal. A ver, es que es muy difícil cerrar una serie y que todo el mundo se quede satisfecho. Es imposible. Es así. O sea, por ejemplo, The Breaking Bad fue bastante unánime y tú me estás diciendo que no te gusta. Creo que te digo que no tengas razón, ¿eh? Si no te gusta, pues allá tú. Una putada para ti, la verdad. Porque lo que yo digo, si este final a mí no me gustara, la gente sí, yo diría, pues es lo que te llevas, tío, mejor para ti. Es que ya ves tú. La putada es para mí que no me gustase. Pero lo mismo digo, si a la gente le gusta, yo tan contento. Ya te digo que en IMDb tiene un suspenso como una casa. La puntuación de toda la temporada. Está en 4,4 ahora mismo. Este capítulo es el peor puntuado de todos los capítulos de la serie. Es por hacer sangre, ¿eh? Porque, o sea, hubo capítulos bastante peores esta temporada. Sí. Pero bueno, yo creo que... Este está en el top 3, yo creo. Yo creo que el mejor ha sido el anterior. Y si miramos comentarios, me voy a iVoox para ver un par de comentarios que tenemos. En el anterior, voy a hacer aquí un momento remember, que Fernan nos escribía en el... Claro, esto en el episodio del 804, el último de los Star, que decía, no entiendo por qué veis series de 8 temporadas que no os gustan o la veis solo para sacarle los fallos, con todas las series que hay por ver, que hay para ver. Pues David TX respondía ese comentario de Fernan y decía, aún entiendo menos que luego hagan un podcast sobre la serie y se peguen 3 horas hablando de cada capítulo. Pues yo, si quieres, te lo explico. Bueno. Yo trabajo de eso 8 horas al día. Imagínate. En sacarle defectos al trabajo de los demás. Es mi trabajo, me pagan por eso. Entonces... Que yo les pueda sacar los defectos a una cosa no quiere decir que no me guste. Si no me gustara, no la estaría viendo. Y si hiciéramos un programa para venir aquí y decir, ¿qué os ha parecido el capítulo? De puta madre, me ha encantado, está fenomenal. Hasta la semana que viene. Ala, pues duraríamos si no hubiera un debate y una crítica y un reflexionar, pues entonces acabaríamos muy, muy rápido. Y que tampoco somos el único podcast que habla de alguna serie de televisión que la critica, que parece que no le gusta. Pero bueno. Tampoco la hemos criticado tanto, ¿eh? Yo creo que de todo lo que hay por ahí, fíjate lo que estoy diciendo. A mí al final no me termina, o sea, no me desagrada, no me deja plenamente satisfecho, me parece un final que bueno, que bien, que vale, pero no es lo que yo habría hecho, y yo os cuento qué es lo que yo habría hecho. Y sí, es un poco el debate que tenemos aquí. Pero como digo, esos son comentarios que estaban en el 804 y en el anterior que publicamos, el 805, de The Bells, sí. Las Campanas, Fernando de Lugo, que dice, soy el de los cojoncillos, entiendo que es el del anterior comentario. No era por vosotros el comentario, dice, es más por esa sensación de que hay gente que lleva 2 años viendo algo que no le gusta, y aquí pone entre paréntesis, cada uno que haga lo que quiera, no me parece muy coherente. Y termina diciendo, un abrazo sobre todo a Dumacae por ser de la tierriña. Bien, todo yo me llevo una mierda. Paisano. Tienes que venir más, Yago, para que te identifiquen como... No, pero a ver, también es eso, no tampoco nos vamos a excusar, tampoco vamos a pedir disculpas, pero está claro que nosotros somos unos frikis que hemos consumido series de televisión a porrillo, hemos consumido de series también muy malas, de las que nos gusta mucho, Y claro. A ver, hemos visto Shadowhunters, Lorena y yo, ¿eh? Sí, sí, es que hay, es un claro ejemplo. Yo confieso. Y que estoy viendo el último, lo tengo a medias. Pero yo aún no he acabado, pero he acabado Legacies. Pero yo lo que me refiero. No veo nada, pero no, he visto truños, ¿eh? Yo lo que me refiero, y a ver, no voy a señalar a nadie, y sí puedo señalar a un grandísimo número de gente diciendo esto a la vez. Es que, claro, Juego de Tronos, al igual que pasó con Lost o algunas series muy concretas, ha conseguido que gente que no veía series de televisión se engancharan a estas. Y para esa gente es un Juego de Tronos, la más mejor serie del mundo mundial. Y claro, se han convertido en tan fans que no pueden tolerar, ¿no?, que se hable mal de la serie o que les ofenda hasta querer cortarse las venas porque Jon haya matado a Daenerys y no puede ser porque su hija se llama Khaleesi. Gente hay para todo, y tanto para que te guste como para que no te guste, y sobre todo, más aún, si nos ponemos más tiquismiquis en querer escuchar un podcast de 3 horas con gente que pueda estar criticando más o menos el episodio. Somos gente que sí nos gusta Juego de Tronos, que sí la seguimos, pero coño, que por criticar cosas así, que a veces se nos pueda llegar a tildar a nosotros u otros compañeros de otros podcasts que también hacen comentarios de otras series de televisión, que dices, bueno, chico, pues si no te gusta, no nos escuches. Claro, es que a ti te puede gustar mucho tu marido, pero luego le sacas los defectos delante de las amigas, eso es así. Ah, ¿no? Pero no haces un podcast. Nos gusta mucho Juego de Tronos, pero luego venimos aquí a sacarle los defectos, eso es así, porque los tiene, y como los tiene, pues lo comentamos. Y a lo mejor yo digo, pues esta escena me ha parecido una puta mierda. Y llega Yago y dice, pues esta es la mejor escena de toda la historia de la televisión. Y nos tenemos que pelear. Ante todo, que no me gusta esto, que no me parece interesante y me se da mierda de que Dodor se casó con las dos hermanas y que hace 8.000 años estaban dos niños del bosque con dos árboles de cojones. ¿Tú te crees que me sé todo esto si no me gusta? Si no me parece interesante. Claro, nosotros no somos influencers y tampoco queremos serlo. O sea, yo no creo que a nadie digamos, o sea, en ningún momento dijimos, es que voy a dejar de ver la serie porque tal, o deberéis dejar de verla, o no, así. No, pero bueno, que he entendido por los comentarios que en realidad no iba directamente sobre nosotros. Este comentario... No pasa nada, tampoco me lo tomo mal, ¿eh? No, este comentario de Fernán ahí lo dice, que no, pero es el por eso quería hacer un poco el previo por la respuesta que tenía de eso, de gente que haga un podcast pegándose 3 horas hablando y siendo algo que no nos gusta. A mí también me lo han comentado por privado. Que sobre un podcast de 3 horas, que por lo visto no sé cuál es, empiezan diciendo, esta serie es una puta mierda, estoy deseando que acabe y no sé ni para qué la veo. Pues no la veas. Pues no la veas. Es decir, si gente que sigue un poco Teladicto ya sabe que Supernatural yo la dejé, creo que en la 9ª temporada, y ya está, y se acabó. Eso. No, voy a seguir viéndola para hacer un podcast de Supernatural, sí, para seguir criticando. Mira, tengo vida. Toma, ¿sabes? Yo la he dejado de ver con pesar porque ya no aguantaba más, pero... Y yo ahí sigo porque la amo. Pero he visto muchísimas temporadas, me parece que me faltan 2. Menos mal, le han dado cierre al final ya. Aún queda una temporada. Sí, sí, que menos... Todavía igual me lo planteo y la termino, porque ya sabiendo que acaba, lo mismo la termino, pero es que ya se me hacía muy cuesta arriba porque era lo mismo siempre, era ya un efecto Dragon Ball muy loco. Bueno, pero ya sea como sea, muchísimas gracias a todos y todas que sí nos han seguido semana a semana en estas 6 semanas, ¿no? En estos 6 programas dedicados a la última temporada de Juego de Tronos, que todavía nos consta de que hay gente que se divierte escuchándonos, las paranoias y las teorías locas que decimos, y que... Sí, yo tampoco entiendo que la gente lo disfrute, la verdad. No, pero hay gente para todo, oye. Hay que quererlas igual. Hay gente para todo. Un beso grande a Agus y a Mouzo, que siempre me están como, saca el capítulo que quiero escuchar, Teleadictos. Tengo que decirlo. Y a nuestro queridísimo y guapísimo Carlos Ogor, que también está ahí entre las sombras escuchándonos. Empezamos a grabar porque Carlos nos lo pidió por Twitter, si no hubiésemos tenido todo esto. Lo tiró de las orejas, pero cabrones, queréis empezar ya. Y ha sido duro, ¿eh? 6 semanas. He faltado a la piscina como una campeona por todos vosotros, que lo sepáis. Ha sido duro. Fíjate el first world problem, ¿eh? Yo estoy en plena, piscina, yo estoy en plena mudanza, ¿eh? Yo estoy en plena mudanza y estoy aquí grabando, o sea, estamos muy jodidos. Lo que hacemos por podcasting. Yo agradezco que me reinvitara Lorena porque me lo he pasado muy bien. ¿Qué han sido? ¿3? Bueno, creo, es que grabamos 1 o 2 veces, pues eso se te hacen como 4. Sí, la verdad es que sí. Eso fue más duro todavía. Me mucho porque yo... No me explico que alguien me quiera escuchar tanto, porque no me callo la boca, la verdad. Pero Me alegro de que la gente lo disfrute. Y yo lo he disfrutado muchísimo. Porque sí, a ver, parece que solo estoy cascando y tal, y que soy como un viejo cascarrabias y solo rajo de la serie. Pero a mí me gusta comentar, me gusta hablar. Y me tengo pasado, o sea, que me vi esta serie de 6 temporadas de golpe, porque me lo pidió mi novia. ¿Eh? Y ahora me sacan el tema un amigo, en plan de, pues te viste el último. Y le estoy hablando una puta hora del tema y no me importa nada, ¿eh? O sea, y dos, si hace falta. Y entonces me encanta hablarlo con vosotros también. Y me gusta también porque no lo vemos todo de la misma manera y como que me va picando cosas de la serie. Y dice, ah, pues mira, esto también no me gusta de esta manera, pero igual esta otra sí que habría estado bien. Entonces yo lo he disfrutado mucho, me ha gustado. Sí. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Efectivamente, sin oyentes no tendría sentido el podcast. Bueno, entonces vamos a hacer uno de The Witcher o no. Hombre, yo. Hombre, yo estoy deseando. A ver, también te digo una cosa: es Netflix, que nos saca la temporada entera. Es Netflix que estará mejor que HBO. No, no, pero Netflix mayor que HBO. Hombre, yo lo que te digo que se puede hacer con Witcher o con cualquier otra, que son 10 episodios, grabamos 10 podcasts y los publicamos los 10 a la vez. Claro, le reservamos Netflix un día en la agenda. Como los Netflix de los podcasts también. Pues sí, quizás sea lo que hay que hacer, pero vamos, a Flavia no la aguantas medio programa, no te digo 10. En fin. Bueno, vamos a despedirnos, chicos. Gracias a todos por venir, gracias a nuestros oyentes por estar ahí y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.